I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Bienvenidos a este su Cinemás número 46. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos aquí pues listos para... pues para otro podcast. Ahora sí que ya estamos listos con un tema muy bueno que seguramente va a desatar muchísima polémica esta noche. Y pues ahora sí que pues les agradezco a todos los que se conectan aquí a rcdmx.bg/live para que pues vengan aquí a platicar de películas. Este es su Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues también a la gente que nos está escuchando, que bueno, se conectó al chat a través de Animarte, y pues que también, bueno, supongo que están compartiendo el mismo chat que tenemos aquí en Reset. Y bueno, los que nos están escuchando en Mixler, por favor, aquí pasen a la página, al chat, para que vengan a platicar, hacer sus comentarios, sus ranteos sobre este último estreno que tuvimos este fin de semana, también de las películas que vamos a estar platicando esta noche. Vamos a tener el tema de esta noche, Zack Snyder y sus películas, bueno, las más destacadas obviamente, y pues también esta película de Man of Steel, que seguramente va a soltar muchas chispas. Pero bueno, paciencia muchachos, porque también tenemos algunas noticias que platicarles. Y bueno, pues también también recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Tenemos nuestro Twitter, que es rcdmx, @rcdmx, para que ustedes nos manden por ahí también sus comentarios, y claro, ahí también los vamos a estar escuchando también y leyendo también, por supuesto. También tenemos una página en Facebook que se llama rcdmx.tv, para que ustedes también ahí puedan ver nuestras actualizaciones, sus comentarios, puedan compartirnos lo que ustedes quieran. El micro. A través de Facebook. Y finalmente tenemos un correo electrónico, que es cine@rcdmx.bg, para que nos manden comentarios más largos y detallados, y claro, lo que ustedes gusten. Bueno, pues ya estamos aquí listos, y entonces primero que nada vamos a compartir la gente con la que nos va a acompañar esta noche. Y pues primero que nada, pues tenemos un invitado, tenemos dos invitados, pero bueno, uno se nos va a agregar un poquito más tarde. Pero nuestro primer invitado de la noche es José Saucedo, que viene a platicar de Superman. Es un fanático de Superman de Hueso Colorado desde que lo conozco. Pues, ¿qué tal, Chile? Buenas noches. No vengo a platicar, vengo a mentar madres. Exacto. No, sí, está listísimo para mentar madres de Man of Steel, así que... Oh, ¿no te oyes? ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, bueno. Entonces, regreso. Odio al mundo. Ok, muy bien. Y bueno, también tenemos se me cae el micrófono, discúlpenme. También tenemos obviamente también al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya aquí listos para el tema de la noche, que se va a poner bueno. Bienvenidos a los de la sala del chat, Mixler y Animarte. Así es. Y también tenemos a Moy Orozco aquí listo también para platicar. Buenas noches a toda la bandita que nos está escuchando. Esperamos entregarles un excelente programa, como ya es nuestra costumbre, y que disfruten mucho nuestros comentarios, ya sean de amor o de odio. Así es, y por último y no menos importante, el buen Kike Cabuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bandita, ¿cómo están? Espero que muy contentos, igual que yo, porque estamos en un Cine Más, en una nueva edición de Cine Más, y pues traemos un tema bien chidito. Y además de la reseña de la semana, entonces, para que no se lo vayan a perder, pues esto va a estar súper. Así es. Y pues bueno, vamos empezando con las noticias. Lo primero que vamos a platicar, pues, es de que, pues, justo el día que, pues, estábamos preparando nuestro Cinemás número 45, Warner Bros. Liberó un nuevo tráiler de De hecho, es el primer tráiler de la película de El Hobbit, La Desolación de Smaug. Esta película que estamos esperando todos para el mes de diciembre. Bueno, se va a estrenar el 13 de noviembre, para ser más precisos. Y como ustedes saben, pues viene pues repitiendo el elenco que vimos en la primera película, encabezados por Ian McKellen, Martin Freeman, Kate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving. Y bueno, se van a agregar al elenco Orlando Bloom, Evangeline Lilly, esta chava que vimos en Lost. Y también Benedict Cumberbatch ya va a tener un papel ya un poco más definido. En este caso va a interpretar a Smaug. Y pues el tráiler la verdad se ve interesante, aunque yo todavía no sé cómo realmente van a llenar tanto tiempo de película con las historias, con nuevos personajes. De hecho, Evangeline Lilly interpreta a una elfo que no es mencionada ni siquiera en los apéndices de los libros de J.R.R. Tolkien. Aunque, no sé, cuando vi una de sus fotografías en acción, de pronto me puso a pensar en La Leyenda de Zelda, por alguna extraña razón. Sus ropas se veían muy similares a cierto personaje que todo el mundo conoce. Y pues bueno, también de pronto pues vimos muchas escenas alusivas a precisamente a esta búsqueda que va a desatar un conflicto entre pues los enanos, los humanos y los elfos, y la aparición de un peligroso dragón. ¡Ay, sí es cierto! Se me olvidó pasar lista, discúlpenme. Todos sí, pueden trolear en este momento a Trapsan en el chat y en Twitter, todos sí, se les permite en este momento. Sí es cierto. @ ResetMX, no paso lista como Trapsan o algo así. Ándale, sí es cierto. Trapsan es deporte, ya me entendí. Sí, ya sé, me van a trolear todos aquí en todos los medios posibles, ¿no? Sí, pero bueno, antes de pasar a que vengan a dar los comentarios sobre este tráiler, vamos a pasar lista, antes de que se entere aquí la jefa, bueno, Ícaro ya se enteró, pues ya es un hecho. A ver, pues primero que nada, pues desearles un feliz cumpleaños a los que cumplen años hoy y si no cumplen años, pues feliz no cumpleaños, ¿por qué no? Y bueno, pues tenemos, pasamos listas, primero está Icelink, también está BitKick, también está Borre 240, también está Daniel Terán 5, Derek, ¿qué tal? Buenas noches, Derek, Doctor Coloso, Futuro Hello, Goku, Ice Lace, Jaff, mira, justo a tiempo el Jaff, Kike Kabuto, Luis ABC, Victlante Cutli, Noel 2022, Omar Díaz, Roten, quien viene exclusivamente a escuchar a Saucedo por lo que dijo en el chat, y se me cae Submarco, también está aquí. Sí, es que se me cae el micrófono. Ahí sí, todos levanten la mano, saludos a todos y una disculpa por el pequeño desliz que tuve ahorita. Y bueno, pues ahora sí que, pues bueno, ya comenté pues más o menos de lo que viene el tráiler y no sé si lo vieron los compañeros. Ah, sí, se ve bastante bueno. Más la escena final, no sé si cuenta como spoiler. Pues, si leyeron los libros no es spoiler, pero si no han leído ni siquiera El Hobbit, pues yo creo que es algo que de todas maneras sí nos deja así con el corazón pum pum pum pum pum pum, ¿no? Sí, pues hasta eso lo de esta Evangeline Lilly es como que una libertad creativa de este Jackson, ¿no? Exactamente, sí, es de hecho un personaje que agregaron porque pues usualmente los elfos ni siquiera tienen mujeres elfas guerreras, ¿no? Sí. Y eso pues así que fue una, bueno, vamos a ver cómo le sale a Jackson esta jugada porque sí es muy arriesgado. Sí, personajes que ni siquiera el hijo de Tolkien consideró, porque pues ustedes saben que muchas cosas las escribió Tolkien y otras las complementó su hijo, pero pues esto es sí, realmente es una jugada sacada de la manga de Peter Jackson y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. No sé, Kike o Sub, quién haya visto este tráiler. Pues realmente me dejó pues con el hype, bueno, un hype innecesario porque ya lo tenía. Estoy esperando, mis navidades, mis diciembres vuelven a tener sentido gracias a Jackson de nuevo. Y pues confío en que estas libertades creativas que suele tomarse Jackson aparentemente en las mitades de las sagas que está iniciando, pues sirvan como nexo y para darle cierta agilidad, pero espero que no se exceda demasiado, ¿no? Realmente se ve muy bien el tráiler y confío en que será pues una gran película y pues veamos que no se le noten las costuras a esta elfa guerrera inventada. Así es. Yo en lo particular, pues yo sí vi, bueno, el tráiler pues a mí me dejó bastante interesado en decir, ya quiero ver más de esta película, quiero ver más, ¿no? Aunque pues obviamente pues esperemos que no revelen demasiado, porque pues luego de tanto tráiler que se cargan ya vimos todo, ¿no? Y eso es algo que Kike no le agrada. Sí, hecho no veo tráilers por eso, no me gustan los spoilers y pues no, para variar, tampoco lo vi. Pero pues es que la historia pinta bastante bien, ¿no? O sea, creo que el anterior hizo buen trabajo y pues se espera, o al menos algo, por lo menos de la misma calidad, ya no digo superior, al menos que mantenga la calidad. Así es. Ahí comenta Aisling que pues el tráiler lo que vio fueron puras peleas y corretizas, a ver si el Hobbit no acaba quedando como el código Da Vinci. Que es bueno, puede ser cierto, ¿no? Que pues eso es un detalle, ¿no? O sea, pues le van a agregar más batallas, a lo mejor algunas innecesarias, pero pues bueno, no sé si Saucedo ya vio el tráiler. Si no, pues para pasarnos a la siguiente nota. Yo vi el tráiler desde hace mucho, desde que decidieron hacer un libro 3 películas de Perdí la Fe. Nada más lo voy a ver por el puro gusto de que es parte del universo tolkieniano, pero a diferencia de la trilogía con la que empezó este siglo, que es El Señor de los Anillos, esta ya la veo más como un esfuerzo comercial. Uh-huh. Agri, correcto, sí, yo también pienso que es un esfuerzo comercial. ¡Con Superman! Ok. Yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, ahí por ahí comentaba, veía un artículo, ya después lo platicaremos un poco más tarde, de que pues, los últimos esfuerzos ya parecen para hacer más dinero, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con el Hobbit. En noviembre ya sabremos nuestras respuestas a estas preguntas, ¿no? Y pues bueno, ya compartió Supe en el chat el link para que ustedes puedan ver este tráiler a través de nuestra página de Reset. Y vamos pasándonos a la segunda nota, otro tráiler, pero este es de una película que la verdad se está poniendo muy interesante, que es Elysium. Esta película es de... ay, se me va el nombre de este amigo. Neil Blomkamp. Exactamente, Neil Blomkamp, el director de Distrito 9. Esta película ya la hemos platicado hace algunos podcasts, en la cual pues Elysium es como una historia de un futuro distópico en el cual pues los ricos se van a vivir a un lugar fuera de la tierra que está libre de enfermedades, pobreza y miseria. Enfermedades y pobreza y muerte, que se llama el Elysium, que pues en español es el Elíseo, ¿no? Pues como los campos elíseos, que era el lugar del paraíso, el paraíso para la, en la mitología griega. Y por otro lado la Tierra pues es un planeta ya literalmente hecho pues así hecho cagada, pues así que es la única palabra que se me ocurrió a la mente. Totalmente destruido. Hagan de cuenta, aquí puso Ícaros que Elysium era como Santa Fe. Pues no creo, porque Santa Fe creo que se queda chiquito, pero bueno. El caso es de que toda la Tierra se convierte en el tercer mundo. Ándale, exactamente. Entonces, en esta película que protagoniza Matt Damon, que tiene participación de muchos actores, por ejemplo, Jodie Foster, Diego Luna, y que se hizo en diferentes locaciones, incluso ahí se alcanza a ver una imagen de la Ciudad de México, pero con los edificios todos hechos chatarra, o sea, ahí sí, no entiendo cómo le hicieron. Pues, el caso es de que el personaje principal, se instala un exoesqueleto para poder tratar de infiltrarse en este lugar llamado Elysium, donde hay un sistema de migración, pero cañón. O sea, mientras en Estados Unidos te gritan ¡detente o te disparo!, acá literalmente le disparan a las naves que pues llegan sin previo aviso, ¿no? Entonces es una... llegar a ese lugar es toda una aventura, y pues obviamente el personaje principal va a tratar de meterse junto con otros migrantes, pues para lograr obtener los beneficios que se tienen ahí. Esta película, pues yo creo que a lo mejor yo lo que vi en el tráiler, como que siento que Blomkamp, que tenía un proyecto de Halo y le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no. Y lo que le quedó de escenografía, de diseño artístico y todo esto, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a usar en esta película como una crítica social, y vaya, se ve bastante interesante lo que está consiguiendo. Esta película la vamos a andar viendo en agosto, no sé, si tengas algún comentario. No, ahora sí no he visto el trailer, pero más que nada porque no quiero spoilearme la película, porque por la descripción sí se ve que se está poniendo buena. Así es. Todos. Sí, ya sé. Y no sé, Moy, algún comentario, si viste el tráiler, algún comentario. Pues realmente la película me está dando bastante curiosidad, o sea, soy fan del tema y del género, y pues realmente me parece bastante curioso cómo las películas, en general la ficción en estos últimos tiempos están tomando ese giro hacia mostrar la lucha de clases, ¿no? O sea, finalmente la ficción nos está regresando a Marx de una u otra manera. Así es. Yo creo que también, pues, no sé si Sauso quieres comentar algo. No, gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, de esta película, pues yo creo que nos está empezando a aderezar un poquito más esta temporada de películas que pues se ha estado llenando de películas de ciencia ficción. Básicamente, pues ya vimos que ya estuvo la película de Oblivion, ya estuvo este fracaso llamado After Earth, que la verdad, porquería de película, ni hablar. Y pues parece que Elysium puede ser el tercer lanzamiento del pitcher, a ver si por fin le pegan a la pelota y la vuela al estadio, ¿no? O sea que esta película sí es un home run en cuanto a una historia de ciencia ficción futurista, distópica, ¿no? Por lo menos la historia se ve bastante buena o llamativa, y si esto le agregas que hay mucha acción por todos lados, pues por lo menos, bueno, ya dijiste que iba a ser una, ¿cómo le llaman? Una crítica social. Pues por lo menos el hype ya está ahí, ojalá y sí sea de acción y ojalá haya muchos balazos por todos lados, destrucción. Y si al final del día también nos enseñan algo, nos deja algún buen mensaje, pues qué mejor. Así es, y pues bueno, ya estamos, no sé si aquí estaba viendo en el chat en los comentarios sobre esto, pues pues sí, andan comentando que no, pues ¿cómo se llama? Según Doctor Coloso, pues no, el planeta Tierra no sea como el Distrito Federal, sino más bien como Monterrey ahorita, ¿no? Bueno, eso es un comentario que él hace así particular. Y bueno, ahí les compartimos en el chat link para que ustedes vean el artículo, pues, sobre este tráiler, para que ustedes lo por si lo desean ver. Y bueno, pues vamos pasándonos a otra nota, que esta pues yo creo que es así como que de pronto algo detrás de la cortina, ¿no? Y yo creo que pues también es nuestra nota Marvel de la semana, para variar. Pues resulta de que Marvel, después de los Avengers, de los Avengers 2, por supuesto, que se estrena en el 2015, ya está empezando a cocinar otros dos proyectos, lo de los cuales pues no se tienen muchos detalles, solamente se sabe que se van a estrenar en el 2016 y en el 2017. Y pues esto es lo que ya se llamaría la fase 3, que comenzaría con la película del hombre de Ant-Man, que se va a estrenar en noviembre. Y hay muchas especulaciones, ¿no? Está hablando de que, por ejemplo, ya puedan integrarse al universo de Marvel nuevos personajes, como Doctor Strange. Drops. Bueno, está bien. Entonces estábamos hablando de las especulaciones sobre la fase 3, y ahí se dice que puede llegar Doctor Strange, Black Panther y otros personajes, pero bueno, finalmente no han dado más detalles. Sabemos que pues por ahora lo que sigue es Thor, que se estrena el 1 de noviembre, de Thor, el mundo oscuro, luego el Capitán América, el soldado, el Winter Soldier para el 4 de abril del 2014, los Guardianes de la Galaxia el 8 de agosto del 2014, y claro, Avengers 2 en mayo del 2015, pero después de Ant-Man no sabemos absolutamente nada, y yo creo que esto lo van a tener bien guardadito, por lo menos hasta que se estrene The Winter Soldier. No sé, ustedes qué piensan al respecto, muchachos, aparte de la carrilla que me echaron. Es Marvel y es Disney, van a empezar con todo el show con Thor, no se van a esperar. Así le hicieron con la primera película de Los Vengadores, la segunda y la tercera. Qué mejor manera de hacer marketing desde ahorita, y te ahorras millones de dólares teniendo el hype desde antes. Ah, no, sí, pero pues también hay que ver qué va a pasar con Thor, porque pues ya sabemos que Chris Hemsworth ya quiere lana. ¿Dónde? Lo que pasa es que todo es la tercera fase de Marvel, no nada más está, no hay que centrarle en los Vengadores. No. Si ya recuperó Marvel los derechos de cinematográficos de los Cuatro Fantásticos, de Punisher y de Daredevil, ellos tienen muchísimo más presencia que nuestros personajes que los estás comentando ahorita. Ah, no, sí. Si hay algo que realmente necesita Hollywood ahorita es darle un inicio decente a los Cuatro Fantásticos. Así es, porque es una buena franquicia, nomás que no la saben aprovechar, es como, no sé. Mi punto de vista en el mundo de Marvel, pues, de los Cuatro Fantásticos es, o sea, de los tres, no sé, franquicias, marcas, elementos, personajes fuertes de Marvel, yo siempre he tenido por encima de cualquier cosa, siempre han estado Spider-Man, los Hombres X y los Cuatro Fantásticos. Ya después vienen los demás. O eso es mi punto de vista. Yo siento que deberían ya estarle metiendo fuerza a eso. Exacto. Ay, perdón. Se me está tratando de agregar a Luis. Bueno. Perdón. No sé, Moy, Sub, Kike, ¿algún comentario de esa nota? Pues sí, o sea, Marvel quiere dinero y nosotros queremos historias, entonces pues que de una vez vayan diciendo qué es lo que nos van a dar y nosotros de una vez irnos emocionando. Ya dijo Saucedo ahí varias ideas. La verdad es que sí sería interesante tener Cuatro Fantásticos, pero con un mejor casting y una mejor historia y un mejor todo. Entonces, pues no, pues ya que vayan diciendo qué misterio es. Además de los que ya dijo Saucedo que puede recuperar los derechos, como quiera, el universo Marvel es enorme, entonces nos pueden traer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hay mucha tela donde cortar y pues no, vamos a ver qué llega. No, el universo de Marvel es grandísimo en personajes, pero en cosas que funcionen fuera del medio del cómic, no creo, o sea, digo... Es que sí está cañón. Está muy cañón, o sea, yo no haría, no sé, una serie de... De Namor. Namor es un gran personaje y lo tienen totalmente ignorado. O sea, hay cientos de Vengadores que nomás no importan. Y entonces, realmente Marvel yo siento que se va a ir por las franquicias que el mundo ubica. Digo, ahí tienes personajes como Ghost Rider que le sacaron sus películas y que nada le importaron. Son un ejemplo perfecto de que necesitan primero pensar bien en el concepto antes de mandarlo a cine. Y yo siento que me mandaría a cine primero los Cuatro Fantásticos que a cualquier otra franquicia, incluyendo incluso a Excalibur o los otros personajes también de los que tienen una X en medio. Así es. Ahí andaba comentando a Aisling que debíamos de dejar como la omnifrase del día: Marvel quiere dinero y nosotros queremos historia. Así que pues puedes ponerlo en tu blog. Sí, es que siempre se anotan sus omnifrases y creo que ya se anotó una. Bueno, Sub, Moy, ¿algún comentario? Pues realmente veamos qué tal pasa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Porque un proyecto de esta envergadura así tan grande, pues espero que no colapse dentro de sí mismo, ¿no? Pues muchas veces me sorprende que ya haya pasado una semana sin que demos una noticia de algo que esté saliendo mal con el mundo cinemático de Marvel, ¿no? Entonces pues habrá que ver qué tal resulta, ¿no? Precisamente por esta misma inmensidad, tal vez no se tomen el tiempo para dedicarle cierto esfuerzo y cierto rigor metódico para poder darnos productos de buena calidad. Alguien ahí preguntaba qué significaba envergadura. Pues ay, Dios mío, de verdad, que busquen un diccionario antes de que tengan sus pensamientos cochinos, muchachos. Trapsan, ilustra a la gente el momento cultural en Cinemás. A ver, Moy, dinos por favor qué es envergadura. Es cuando se las dejan caer. Y en cajones, pero... No, ya en serio. Es la amplitud de algo. O sea, la distancia que abarca algo. Importancia, amplitud, distancia, según la RAE. Y el momento cultural de Reset es traído a ustedes gracias a Mo y yo. Así es. Y bueno, Trapsan el micro. Me cae el micro para variar. Perdón, Sub, ¿algún comentario? Ah, pues sí, hay que esperar a ver qué clase de personajes nos sueltan. Igual y ya cuando se venga la del Hombre Hormiga ya sabemos qué viene. Pues igual hay que esperar a ver qué clase de historia nos traen, a ver si salen buenas. Así es. Bueno, pues ya con esto, pues bueno, dice Doctor Coloso que pues al menos que empiecen con los personajes que ya la raza ya conoce. Y bueno, pues vamos pasándonos rápido a la siguiente nota. Que bueno, esta es una nota que yo creo que va a complementar mucho el tema que viene más adelante y que pues es desde que, como ustedes saben, pues, se había programado una precuela secuela de 300, porque es una tiene las dos elementos, precuela y secuela, se llama 300 Rise of an Empire, la cual, por un lado, pues se iba a estrenar a finales de agosto, pero resulta que ya decidió Warner Bros. postergar esta película. Yo creo que pues por el hecho de que a lo mejor faltan elementos por agregar, pero ya nos mostraron un tráiler y este tráiler pues nos muestra elementos que ocurren, pues ahora sí, como cuenta la historia, va a ser lo que ocurre después de la famosa batalla de la resistencia de las Termópilas o de las Puertas Calientes, como le llaman como se dice en español, las Termópilas, y lo que ocurre antes de ese evento, que es el ascenso de Jerjes al trono persa. Entonces aquí vamos a ver por un lado esos eventos de Jerjes subiendo a su puesto de rey dios que se había puesto este hombre, y por otro lado por la resistencia de Temístocles, un guerrero ateniense que decide organizar al ejército ateniense para pelear una batalla decisiva contra los persas en medio de las segundas guerras médicas. La verdad, pues se espera pues una gran cantidad de golpes, trancazos, sangre y pues claro, escenas épicas que yo creo que pues van a tratar de por lo menos de alcanzar la mitad de epicidad que logró la primera película, aunque claro, este guión ya no está basado en ningún cómic, y ese es un gran problema. Eso no va a ocurrir. No, y está cañón, porque pues primero que... En el 2003, cuando después de que, no, en el 2004, después de que El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, barrió con todos los premios habidos y por haber en el cine, los premios de MTV con Jack Black hicieron un sketch cuando empezó, donde Jack Black llegaba con otro comediante a decirle a Peter Jackson cómo podían hacer la cuarta parte del Señor de los Anillos, que es lo que había pasado con Sam y todo, era un tipo de comedia. Pero el chiste es que ese sketch nació de una idea original real que sí hubo en la gente de New Line Cinema y Warner, porque querían seguir sacando películas del Señor de los Anillos porque habían sido muy exitosas. Y la gente de Warner en ese momento pues se quedó con la idea de que si la película pegó, funcionó, se hizo de culto, pues hay que hacer la secuela, hay que hacer la precuela, hay que hacer algo, todo gracias a la idiotez del señor George Lucas, pero bueno, esa es otra historia. Lo que están haciendo ahorita con 300... Juan Carlos, contéstale a tu madre. No, es que estoy tratando de agregar a Luis, perdona. Sí, continúa. Lo que están haciendo ahorita con 300 es justamente eso. Hay que sacarle dinero. ¿Por qué? Pues porque se puede. Y la neta no considero, no creo, y es más, no los veo capaces de lograr hacer un 300 al nivel de la película de Zack Snyder. Así es. Es que es de esas películas que no necesitan no necesitan secuela o precuela, no necesitan, o sea, debe ser la película sola y ya. No, lo único que es, esa película no necesitaba nada, o sea, tuvo un videojuego espantoso, por cierto, pero lo tuvo. Pero no necesitaba contarse porque era una historia per se en sí, tiene su propio principio, su propio final y su imagen y todo. Sí, sí, exactamente. 300 cuando llegó al cine ya había tenido una trascendencia como novela gráfica impresionante. Yo conozco gente que incluso su vida en algún momento la inspiró esa película para ser mejores, digo, la novela gráfica. Uh-huh. Y la cinta no lo necesita, o sea, la secuela yo la veo como que necesitamos dinero y alguien va a pagar. Así, ¿no? Es, y bueno, bueno, ya nomás para no sé si tienen algún comentario. Es que realmente yo no veo necesidad de que hicieran una secuela de 300. La película tiene un final absoluto y es casi como la misma reacción que yo tuve cuando dijeron va a haber secuela de Matrix. Y dices, ¿para qué? Nomás para ampliar, nomás para sacar más dinero y que fue el único resultado que consiguió. O sea, yo la verdad no sé por qué quieren hacer más dinero de algo que salió tan chingón. Kike, pues Moy. Y porque siempre va a haber gente que consuma cosas y no faltará el güey que diga que hasta las secuelas o las reimaginaciones son mejores. Puede ser. Pasa con los güeyes que creen que Man of Steel es buena. Muy bien. ¿Algún comentario, muchachos? Ya nomás para pasarnos a la siguiente nota, o quieren comentar de este. Esta nota no puede escapar sin dejarnos ese resabio de que a Hollywood se le están acabando las historias y parece que necesita constantemente estarnos contando una y otra vez las mismas. El asunto es que así es. Y bueno, ya estábamos ahí platicando sobre si era necesario que hubiera una secuela o precuela de 300. Usted estaba ranteando sabrosamente sobre esta idea, pero tanto y me cortaron. Pues sí, más o menos. Entonces, si quieres, si deseas continuar. No, porque voy a rantear en infinitum y se va a volver a caer esto. Continúa el tema. Ok. Pues no sé, Moy, ¿sube algún comentario más? Pues también creo yo le voy a dar el beneficio de la duda y tampoco he visto el trailer, tampoco quiero spoileármela mucho. Pues igual ya no falta tanto para que salga, pero pues a ver qué sale. Al final los van a matar a todos. Puede ser, eso es muy probable. O habrá una victoria épica. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta película. Y pues, híjoles, yo creo que vamos a dejar habíamos platicado de que, durante el E3 hubo pues hubo, obviamente, aparte de mostrar videojuegos, pues mostraron la mercancía que va a haber alrededor de los videojuegos, y ya están confirmados de que va a haber una película basada en el Tomb Raider que salió este año, que ya pues incluso está teniendo ya su propio guionista. También se está hablando de que Ghost Recon, este videojuego de estrategia militar, va a tener director a Michael Bay. Y por último también se mostró un featured de la película de Need for Speed, la cual pues cuenta como vehículo principal de batalla un Ford Mustang, que bueno, también va a tener patrocinio de esta compañía de automotriz del óvalo azul, la cual pues parece que promete buscar ser la película que quiere competir con la, pues así que con la franquicia de Rápido y Furioso, pero va a estar cañón, va a estar muy cañón, pese a que durante muchos años Rápido y Furioso y Need for Speed tenían como una especie de asociación de que les permitía promocionarse mutuamente, unos en los juegos, otros en las películas, y bueno. Ah, chinga, ¿cuándo? Bueno, o por lo menos las tiendas lo vendían así. Yo alguna vez vi un paquete de Rápido y Furioso 4 con un Need for Speed y dije, no manches, ¿qué tienen que ver los dos? Es que esa es una cosa, lo que pasa es que el título original de la primera película de Rápido y Furioso era Need for Speed, pero Electronic Arts dijo de que las películas no funcionaban. Y ahora que ya... Ya funcionó la 6, ni la 5, no. Bueno, no, y no, que funcionaban la 5 y la 6 comercialmente, pues ahora sí dice Electronic Arts que aparte del pastel, ¿verdad? Exacto, pero lo que pasa es, por una cosa, ¿sabías tú que el estreno más importante, creo que es Paramount Pictures, de este año, en todos los niveles, que te estoy hablando que es cinematográfico, en cine en casa, rentas, compra por televisión, a nivel América Latina y a nivel Asia es Rápido y Furioso, y de hecho, a nivel de distribuidora de cine en México, esa película es la más importante a nivel comercial, porque se va a seguir viendo y la gente la va a seguir viendo y la gente la va a seguir viendo, porque el mercado en América Latina, específicamente en América Latina, para Rápido y Furioso es demasiado grande, incluso mucho más grande que en Estados Unidos y Europa. Solamente quiero aclararte que el distribuidor de esa película es Universal, no Paramount. Ah, bueno, Universal, la tenía considerada como de las más fuertes justamente por eso. Y de hecho sí están preocupados porque Universal quería una película para el próximo año de Rápido y Furioso, pero como no la va a ver, no tiene ningún estreno fuerte para el próximo verano, así que pues toma la cachetón. Pero ya habían dicho que este Jonathan Stanham estaba para Rápido y Furioso 7, ya salió la nota. Sí, pero no para el próximo año. Hasta el 2015, ¿no? Ajá. Tengo entendido. O sea, para el 2014 no, para el 2015. No sé, algún comentario de estas notas que pues salieron así cortas. Necesitamos un reboot de Tomb Raider. Así como hubo en el videojuego, yo creo que en películas sí pueden hacer algo mejor. Es que, pero mira, está la maldición de que está la maldición de juego adaptado a película es basura, salvo Silent Hill. Pero, güey, ¿de cuántas adaptaciones hay y cuántos mugreros nos han entregado? Pues no sé, de tres, a ver, de estas, con que se logre una, yo creo que ya nos vamos por bien servidos. Pero Tomb Raider puede funcionar en muchos elementos. Ghost Recon, desconozco un poco esa. Y Need for Speed, sí, haz de cuenta que es una hoja en blanco, güey, porque el juego son puras carreras. Entonces, ¿dónde vas a sacarle una historia ahí? O sea, ¿cómo van a meter ahí los carros? No sé. En Need for Speed Unleashed, en Need for Speed Black, todas tienen una trama por atrás. Incluso una espantosa que se llama Need for Speed Undercover, donde salía una modelo norteamericana, bueno, norteamericana, sino que también tienen trama, todas tienen una trama. Sí, pues después de que pegó una Rápido y Furioso, justamente la franquicia de Need for Speed se empezaron a poner historias. Y me acuerdo perfectamente que en Most Wanted estabas perseguido por policías que te decían destrozado en el carro y todo, y tenían actores reales, igual en Need for Speed Undercover. Ahí, o sea, sí, de que hay tramas, de que la sepan explotar y caracterizarla fuera. Es una copia de Rápido y Furioso, ahí va a venir el problema. Pues es que es un juego de carreras, o sea, ¿qué historia le vas a meter? O sea, sí te entiendo tu punto de que sí hay algo que se pueda explotar, pero digamos que el fuerte o lo que te emociona de un Need for Speed son las carreras. Sí. Entonces, ¿cómo puedes adaptar esa emoción a una película? Yo lo veo complicado. Lo metes en un cine 4X y le pones harto viento, harto. Después siempre escupiéndote para que llueva, y la vibración del asiento y todo, ¿no? Para que sientas. Andale. Que el chisito te manda para atrás, ¿no? Por cierto, de Tomb Raider, la nota es de que Marty Noxon, el guionista de Buffy la cazadora de vampiros, Buffy the Vampire Slayer, va a ser el guion de la nueva cinta de Tomb Raider. O sea, así que vamos a ver cómo les quedan, ¿no? Ojalá que, pues bueno, ya vimos que las películas de Angelina Jolie, pues bueno, la primera pues estuvo 2-3, la segunda ya fue demasiada salsa a los tacos. No sé qué opinan los demás. No, la van a ser mal. Buena, la primera Tomb Raider fue muy buena. E incluso yo estuve con gente, cuando fuimos a la primera Tomb Raider, Angelina Jolie hacía movimientos directos tomados del juego, que incluso tengo amigos que me decían, eso lo haces haciendo hacia adelante círculo X. Entonces, así me lo explicaban. Dentro de la película se mencionan demasiados elementos de la serie y de la franquicia, y aunque terminó siendo un churro, porque no lo voy a negar, era un churro divertido, entretenido, o sea, Y en su momento, haber hecho de cast de Angelina y como Lara Croft se me hizo una de las mejores decisiones que se hecho en el tiempo. El problema es que justamente se quedó en eso. Es una película de acción. No sé qué se esperaba más. La 2 sí ya es una mierda, pero eso es otra historia. A ver, Moy. Pues creo que la de Tomb Raider tiene probabilidades de ser mala, pero la de Ghost Recon con Michael Bay, les garantizo, les apuesto un riñón a que va a ser una porquería, porque realmente es una combinación justa para el fracaso, ¿no? Un director, un terrible director, y haciendo una adaptación de videojuegos es pues básicamente la receta para una porquería. Sí, aderezada con un friego, pero un friego de explosiones. Pero es que al final de cuentas es Ghost Recon, o sea, es una película de milicia norteamericana y a Michael Bay no hay nada que le guste más que eso. Sí. Digo, metí a la milicia norteamericana en Transformers, que no tenía nada que hacer ahí. O sea, poquito le faltó para, si él hiciera, como en algún momento me lo platicó Aisling, que nos está escuchando, si Michael Bay se aventara una adaptación cinematográfica de God of War, sería Kratos el defensor de los Estados Unidos de Esparta, o sea. ¿No? Entonces, o sea, Michael Bay haciendo Ghost Recon se me hace lógico. O sea, cuando un Michael Bay haciendo, no sé. Pero los va a terminar siendo marcianos. Le gusta la milicia y le gustan los marcianos. Sí, no, pues ahí está. La milicia, Ghost Recon es justamente eso. Es una película que nada más un extraterrestre entendería y son gringos, son balazos. Sí, yo creo que funcionaría como espectáculo. La verdad, sí, pues en ese aspecto sí, porque está garantizado que va a haber muchas explosiones, tantas como las que le pasó a Mike Wahlberg mientras está filmando Transformers 4. Qué mal, Wahlberg, que ya trabaja, ya acepta cualquier pinche trabajo, pero bueno, esa es otra historia. Así es. Bueno, no sé, bueno, va a cerrar este tema, ¿algún comentario? Bueno, vamos a nomás a hacer una última pregunta aquí en la sección de noticias. Quique, ¿cuántos podcasts nos faltan para que se estrene Pacific Rim? Solo faltan 4 y dentro de 4, sí, 4. Dije muy bien, 4 podcasts estaremos hablando de robots gigantes salvando la Tierra, de bestias gigantes, multipeleas en todo el mundo y yo emocionado por todos lados. Eso se llama Evangelion. Bueno, claro. También. Eso se llama Mazinger Z, pero bueno, está bien. Sí, no, ahí ve. No, Mazinger Z eran robobestias, no eran robots también. Aquí son bestias. Robobestias, algo así. Pues son robots gigantes, y mientras sean robots gigantes, venga el líquido. Así es. No, pues ustedes saben que, pues sí, en nuestro Cinemas número 50 vamos a platicar de Pacific Rim. Así que no se vayan a perder este podcast, se va a poner bastante bueno, como también se va a poner bueno este podcast, que ya vamos a entrar a nuestro tema de la semana. Y pues no es más que, pues ahora sí que platicar de un director que ha generado mucha, pero mucha polémica este fin de semana con el estreno de su película más reciente, y estamos hablando nada menos que de Zack Snyder. Zack Snyder, este director originario de Green Bay, Wisconsin, sí, es cabeza de queso el muchacho, pues debutó en el 2004 con una película con un remake de una película de George Romero que se llamaba El Amanecer de los Muertos, la cual pues yo creo que en cierto modo pues este remake pues digamos que para los que no son fans del género zombie pues pasó sin pues así como diciendo chido un remake otra película de zombies, ¿no? Pero fue una película que pues la verdad ¿Sabes tú qué es lo más importante que tuvo la versión de Zack Snyder de Dawn of the Dead? Dawn of the Dead. Ya. Yep. Que todo el mundo supo de la existencia de Richard Cheese, que es el cuate que hace las versiones lounge de las canciones de metal. Sí, cierto, mucha razón. En la de Dawn of the Dead sale su versión de Down with the Sickness, que es de es de las escenas medio rescatables del churro, por no poner su palabra. Así es. Y pues bueno, esta fue la primera película que tuvo Zack Snyder, ahora sí que como director, fue su ópera prima, y esto pues jaló la atención jaló la atención de muchos productores, y de pronto dijeron, bueno, ¿por qué no intentas hacer otra película? Y bueno, el primer proyecto grande que recibió, pues fue un proyecto que estrenó en el 2007 que se llama 300, que ya estuvimos platicando hace algunos minutos. Esta película... 300 no la dirige él tiene el crédito. Pero tanto el storyboard como el guión completo de Frank Miller, la mano, es de Frank Miller. Así es. Lo único que hizo el güey fue apegarse totalmente a la novela gráfica de este hombre. y le dejó perfectamente armada la película. El cuate nada más dijo gracias y metió sus elementos característicos de dirección, que son la cámara lenta y los y las secuencias que son espectaculares. Sí, así es. Pero bueno, vamos platicando un poquito del cómic, ¿no? Pero antes que nada voy a meter a un invitado. Y si ya se nos estaba pasando y nuestro segundo invitado, nomás que no lo encuentro en la lista, aquí está. Que es el doctor Coloso, ahorita que nos conteste. Bueno. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hello. Aquí, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Fuerte y claro. Excelente, aquí estamos ya al pendiente de lo que se nos ofrezca. Muy bien, pues estamos platicando de que... Microtraps. Que, bueno, antes de empezar a hablar de la película de 300, pues primero se platica un poco del cómic, ¿no? Este cómic pues está basado en lo que es la famosa batalla de las Termópilas, o las puertas calientes, como se diría en español, entre el ejército espartano, el cual, pues bueno... De acuerdo a Frank Miller y de acuerdo al cómic, pues eran nomás 300 elementos, aunque se habla de que pues era un número simbólico porque eran apoyados por otros soldados de otras regiones, que bueno, eso sí se ve en la película, obviamente, enfrentándose al gran ejército de los persas dirigido por el dios rey Jerjes, el cual, bueno, así interpretado por Rodrigo Santoro de la manera más rara y andrógina posible. La verdad es que sí, esa caracterización no me dejó así como que dices, what the fuck. ¿Quién era? Rodrigo Santoro, este actor había salido anteriormente en Lost, si no me equivoco. ¿No y era bueno, Anguila? Nope. Ah, okay. Y por otro lado, bueno, el ejército de los 300 espartanos era encabezado por el rey Leónidas, que el cual, pues, en la película es interpretado por Gerard Butler, que de pronto, pues, el papel que había tenido más destacado antes de esta película había sido, pues, la del fantasma de la ópera, y yo sorpresa que bueno... Después de andar cantando una película, de pronto grita el This is Sparta y te quedas, ¡ay, güey! Yo cuando vi el tráiler por primera vez, y no sé, mis compañeros no me van a contradecir, que cuando yo vi por primera vez el tráiler, pensé que estaban haciendo el tráiler de God of War. Porque sí, era una película, porque era una historia, pues de pronto nos mostraban una imagenología, pues en cámara lenta, con muchas secuencias de acción, con momentos de mucha, pues así que mucha epicidad, que de pronto, pues... Yo creo que lo que de pronto, como dice Saucedo, lo único que se hizo en la producción fue hacerlo lo más apegado al cómic posible. Y bueno, en las escenas que claro que aparecen en el cómic, porque hay muchas cosas que no aparecen en el cómic y creo que son los puntos flojos de la película, ¿no? En esas partes en las que te quedas, ¿qué pedo? ¿Por qué metían esto? Cuando ya veías el cómic contra la película, yo sí me quedé muy desilusionado al ver de que algunas secuencias... Las más malas, por cierto, eran las que no estaban en el cómic y decías, como que esto sí lo metieron. Eran como... las de Zack Snyder. Exactamente, ¿no? Como que las metieron así como que a golpe de martillo y pues no. A veces no encajaban, pero otras veces te quedabas tú, bueno, sí vale la pena ver tantita carne nomás por esto. Pero fuera de eso, yo creo que esos fueron los puntos flojos de la cinta, porque realmente si lo vemos cómic contra película, la verdad es que sí hizo un trabajo artístico genial en muchas escenas. Y la verdad es que tiene muchos momentos memorables y claro, se prestó un friego de memes esta película. Digo, el This is Sparta, pues yo creo que se ha vuelto el meme desde ese entonces, ¿no? No sé qué comentarios tengan de esta película. Muy, muy, muy, muy buena película. Como dijeron, pues es una adaptación, pero también tiene su chiste adaptar algo de un medio a otro. Y creo que en esta ocasión la adaptación fue bastante buena. Y bueno, si ya la conocían en el cómic, pues bueno, no creo que vayan a defraudarse con esto. Y si no la conocían, pues yo creo que mucha gente sí se emocionó con la historia, que es buenísima, que también hay bastante acción, mucha moronga por todos lados, eso lo aplaudo yo. Excelentes efectos y sobre todo que la historia es una historia épica, ¿no? Lo digo yo, a mí sí me tocó leer el cómic y me agradó bastante cómo hicieron la adaptación. Y pues nada, yo creo que es una de esas películas épicas y como dijimos hace ratito, no hace falta que le hagan más, que le quiten y le pongan como secuelas o precuelas. Así déjenla, así como está, creo que está bastante bien hecha. Así es. Moy, ¿sube algún comentario de esta película? Creo que es muy importante recordar una cosa. Mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Entonces, creo que eso precisamente fue lo que hizo Snyder, ¿no? No estorbó la visión de Frank Miller y permitió que fluyera. Y creo que hasta para eso hace falta cierto tipo de talento. Pero creo que hay una parte, más allá de este tipo de escenas snyderianas, donde se nota la mano que modifica la visión original de Miller. Que finalmente Miller es un fascista, es un pinche derechero de mierda el güey. Y realmente creo que la película de 300 como tal queda convertido en cierta película con más tendencias hacia la izquierda, ¿no? Como un conjunto de pueblos, ¿cómo se llama? No tan ricos, se enfrentan a un ejército plural en el peor sentido de la expresión, solventado y estructurado a partir del esclavismo, la manipulación y el dinero. Entonces, ¿cómo intentan avanzar y destruir a estos pueblos robándoles su libertad y cómo luchan entre ellos, ¿no? O sea, me parece una oda de la lucha contra el imperialismo. Entonces, realmente creo que ahí es donde se muestra más la mano de Snyder, que ya pues en Frank Miller es más una tiene que ver con más valores de derecha. En general la película me gusta mucho, me parece visualmente muy atractiva y que tiene una cualidad dual. Es una película que disfrutan mucho, que disfrutamos muchísimo los chavos, y que yo creo que es una película de acción épica que a ninguna chica disgusta, ¿no? Verla a los 300 torsos ridículamente desvestidos partiendo madres, ¿no? Oye, pero creo que es mejor eso que en el cómic original estaban desnudos, no sé si recuerdas. Tenemos una capa y un casco. Sí, o sea, y de que se les veía todo, y, o sea, gracias a Dios les pusieron taparrabo, ¿no? Eso se agradece. Se les veía la envergadura. Y de hecho, pues bueno, en esta película pues sí vemos una cantidad de actores que pues la verdad pues algunos no se veían tanto en ese entonces. Digo, Gerard Butler antes de 300, pues yo creo que nomás tenía la película de El Fantasma de la Ópera y pues digo, en esa película se hizo mundialmente conocido. También Michael Fassbender, que yo creo que nadie captaba quién era Fassbender ni siquiera en esa película, pero ya cuando de pronto dices, "Ah, cabrón, Magneto salió en 300." O sea, hablando de Magneto de X-Men First Class, y ya te investigas y pues sí, ya te das cuenta que es el tipo que pues era el más hocicón de todos después de Leónidas, ¿no? Te quedas tú, ah, cabrón, y hasta eso que es un personaje que destaca mucho. Pero pues obvio que pues en esta película pues yo siento que la historia de pronto sí se centraba mucho en lo que pasaba con Leónidas, lo que pasaba con el jorobado, no me acuerdo cómo se llamaba el traidor, con el rey Jerjes y con la reina Gorgo, que la verdad... Efiliates, perdón, cierto. Bueno, pues son los protagonistas. Exactamente. Y con la reina Gorgo que ellos... Por eso se centra en ellos, porque son los protagonistas. Exactamente. Y yo siento que la película va muy bien con los primeros tres personajes, pero con lo de la reina Gorgo, ya después de que se va Leónidas de Esparta, y que dice la única frase que dice Gorgo en todo el cómic, que es vuelve con tu escudo encima de él. Yo creo que después de esa parte Gorgo pues hace una trama que pues lo único que hace pues es ganar tiempo de historia y que realmente pues no trasciende mucho, ¿no? Ya sabemos que haga lo que haga es demasiado tarde para ellos. Así es como ocurrió en 300. Micro. Pero en lo particular yo pienso que hasta ahorita y lo digo casi sin dudarlo, esta es la mejor película de Zack Snyder. Definitivamente no hay otra, no ha habido algo mejor. Y creo que no va a haber, no sé, Moy. Es que creo que lo de la reina no me parece tan forzado, porque creo que hace que la película no solo funcione a un nivel bélico, sino también a un nivel ideológico. Creo que cumple cierta función política que intenta mostrar o el otro trasfondo que tienen las guerras, ¿no? En el cómo no solo son los guerreros de la vanguardia los que, ¿cómo se llama?, los que pueden defender un ideal o lo que sea, sino también como el pueblo, como el Estado debe tomar cierto tipo de decisiones. Así es. También tiene que ver directamente en historia paralela con lo que está ocurriendo con el jorobado, porque toma en cuenta que uno de los elementos básicos que hacen funcionar y que es lo que maneja mucho el mismo personaje de Leónidas con sus compañeros, lo ve reflejado en su esposa y lo ve reflejado en el jorobado, que es la lealtad. es la lealtad es lo que mantiene unido a los 300 contra los millones, porque son grupos, son amigos y no van a abandonarse mutuamente. Y así como los soldados están en el frente de batalla unidos contra esto, su esposa, por la pura lealtad y el amor que tiene, que es la importancia de la familia dentro de la ideología o la relación del espartano de esta película, también le está siendo leal de esa manera, ¿no? Así es. No, y de hecho llega hasta un momento en que Leónido le dice a sus tropas, procuren que dejar a sus esposas con hijos esperando, porque queremos que haya más espartanos por si ustedes no regresan, ¿no? Digo, así que hasta en eso se preocupan en un aspecto, pero pues ahora sí que lo que... Bueno, ahí decía Chris que, por ejemplo, algunas libertades que se tomaban, por ejemplo, el monstruo gigantesco con el que se enfrenta Leónidas en la segunda o tercera batalla, pues fue algo así como que de pronto sí una jalada de que yo... Bueno, técnicamente una jalada que le aumentó un chingo la violencia y también un frío de espectacularidad de las batallas. A mí lo que me dejó con cara de chale fue cuando aparecieron las granadas o las bombas de pólvora. Y dices, ni eso, los chinos todavía ni lo inventaban, pero bueno. Fue así que, pues cosas que de pronto decías, wow, ¿no? Yo cuando la vi en IMAX sí me quedé así como que no manches, hay tanta sangre que capaz hasta me resbalo en el piso de la sala del cine nomás de escucharla, ¿no? Los efectos, yo era la primera vez que probé una pantalla de IMAX y 300 la mostraba el poderío que tenía esa tecnología en ese entonces. No sé, ¿algún comentario más de esa película antes de pasarnos a la siguiente? Si nadie más va a decir algo, quiero hacer un comentario X. A ver. Nada, nomás los abdómenes digitalmente perfectos de todos los sujetos. Aunque eso sí, de todas maneras se tenían que poner en condición para esa película. Eso no es un comentario X, eso es un comentario XY. Sí, aparte está. O sea, ni al caso con tu comentario, Ulises. O sea, esos abdómenes están pintados y realzados digitalmente. Por eso dije, digitalmente perfectos. Yo fui a ver 300 con varias amigas y dos de ellas me dijeron que no se pudieron concentrar en la película por estar viendo los güeyes. Y fueron dos cuatro. Que querían verla otra vez y otra vez y otra vez. Sí, como sí. Thor y ahora con Superman, pero bueno, mejor no digo nada de Superman todavía. ¡Nada! Nada, nada. A mí, fíjate, antes de que cambiara de tema, sí me gustó mucho lo que se tocó, el tema de la equivalencia de géneros en, o sea, no estaba peleado con el honor ni con el orgullo, ¿verdad? O sea, y eso que se supone que se ven que los espartanos son unos tremendos guerreros, ¿verdad? Y todo, o sea, y el momento en que grita su frasecilla, ¿verdad? Ese es Esparta, ¿verdad? Antes de eso, volteé a ver a su mujer, a consultarle, ¿qué hubo? ¿Cómo le hacemos, ¿verdad? O sea, viendo que entre rey y reina, ¿verdad? Hay equivalencia, o sea, tanto uno como es importante como el otro. Y, o sea, viendo que se descompone a través de la historia, eso era por imponer el machismo, por eso de que, o sea, uno quiere estar encima siempre del otro, ¿verdad? Pero ahí sí funciona, ¿verdad? Que solo con 300 personas pueden vencer un ejército de miles, ¿verdad? Digo, pues, ¿qué te da a entender eso? O sea, los valores que habla de la película están súper bien, o sea. Por lo menos mantenerlo bien detenido, ¿no? Por un buen rato, que eso era el objetivo principal de la batalla de las Termópilas, ¿no? Que por lo menos hasta que los persas se dieran cuenta por dónde atacar, los iban a tener bien detenidos, no había manera de pasar. Y eso fue algo que de pronto se convirtió en un ejemplo, pues, para muchas generaciones. De hecho, pues se puede decir que Leónidas es la inspiración militar de los griegos, y la frase del ejército es aquella frase que comentan los espartanos cuando de pronto entreguen sus armas. Y de pronto les dice Leónidas, pues vengan, vengan y tómenlas, si quedan de cabrón. De huevos, hecho, el güey. A final de cuentas, lo que hizo trascender, independientemente de la visión política o de la visión cinematográfica o todo, la misma historia como la manejó el guión Frank Miller desde su base, es una cinta inspiracional. Es una cinta que te llena a ti, que te dice cómo, o sea, te dice y te llama a algo más grande. Eso es muy poco. Cintas logran hacerlo, y aquí no nada más te lo llaman, sino que te lo enfrentan y te lo presentan a través de un campeón que es el personaje de Leónidas. Eso es lo que más funciona de la cinta, y es justamente lo que hace que todos los elementos alrededor funcionen, ya sean los pechos desnudos, ya sean las armas, ya sean la guerra, ya sean las lealtades, ya sean los gritos, las escenas, todo eso. Por algo la película trascendió de la manera en la que lo hizo, porque es una cinta inspiracional que hizo lo que la gente no esperaba cuando fue a verla. La gente fue a ver sangre, pero no esperaba que le dijeran, tú puedes hacer más, tú puedes lograr más de enfrentándote con todo. Y así, cuando tú ya haces eso y cuando te enfrentas a eso, justamente todo lo que está alrededor deja de ser un hecho más para volverse un elemento que hace aún más grande a la película. Así es. Y bueno, pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro comentario de 300. Bueno, ahí comentaba Aisling que esta película es muy parodiable. Y la verdad es de que hicieron una parodia muy mal hecha, que la verdad no queremos ni platicar, porque nos saldremos del tema bien gacho, además de que es una porquería de película, Meet Spartans. Y pues es que sí, esa película está del asco. No, y no es Epic Movie, Chris. Esa salió después y también estuvo del asco. A ver, perdonen un segundo, denme un segundito a ver quién se ve qué. Bueno, continuamos. Bueno, no. Continuando con el tema, pues vamos pasando de que después del éxito de 300 en el año 2007, pues este director Zack Snyder, pues de pronto tuvo en la mano otro proyecto que la verdad pues lucía, pues yo creo que igual de cañón, ¿no? De pronto pues, su siguiente proyecto fue Watchmen. Watchmen está basado en un cómic todavía mucho más complicado, y este sí está sumamente, era muy difícil de adaptar, de Alan Moore, el cual pues habla de una historia pues que ocurre en una tierra alterna en 1985, en medio de lo que ya parece ser el inicio de una tercera guerra mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí vemos que Estados Unidos, en lugar de haber perdido la guerra de Vietnam, la ganó por paliza, que Nixon se reeligió para otro gobierno y ya prácticamente tiene Estados Unidos al borde de un conflicto contra la Unión Soviética. Entonces aquí vemos como un grupo de vigilantes, aquí no son superhéroes, son vigilantes, o sea, personajes que pues hacen acciones así tipo Batman, pero no tienen realmente ningún poder. De pronto se ven en una conspiración en la cual pues aparentemente están persiguiéndolos. Y por otro lado encuentran algo que es todavía mucho más peligroso y siniestro, de la mano de un personaje que también es un vigilante llamado Ozymandias, el cual pues está preparando un complot que pues puede cambiar todo el mundo, ¿no? Y ahí también vemos de pronto hay un grupo de personajes, los cuales pues son bueno, ahí dice, comenta Kike que son pues gente que hace justicia por su propia mano sin rendirle cuentas a la justicia, tiene razón. Y aquí vemos personajes que cada quien tiene motivaciones y unas historias diferentes que eran muy difíciles de retratar en tan poco tiempo, ¿no? Primero vemos al comediante que era el único vigilante que realmente usaba armas y que es el y que pues, su asesinato es el causante de toda esta trama. Vemos a Rorschach, el cual es un vigilante que usa una máscara que usa manchas de estas que van cambiando conforme se va desarrollando la historia, y que es uno de esos detalles que te quedas tú, ay cabrón, se sigue moviendo esta mancha negra, no le puedo poner atención. Una mancha de Rorschach. Exactamente, una mancha de Rorschach, que es como que son de las pruebas psicológicas que te ponen, que dicen, a ver, ¿qué significa esta mancha, no? Y de pronto dices, no, pues yo veo una mariposa, ¿no? O, ¿qué ves en esta mancha? No, pues veo una abeja, ¿no? Y cosas por el estilo. Yo veo ya un Pokémon. Yo veo un Pokémon, ¿no? Y, bueno, este grupo también tiene... ¿Mata? Un chiste, mira. Ah, ok. También aparece Night Owl II, que es como una especie de... Bueno, se puede decir que estaba inspirado en Batman. También Lady Jupiter, o conocida como Silk Spectre o Espectro de Seda, se puede decir la única vigilante mujer de este grupo. Y por último, un ser omnipotente y poderoso llamado el Doctor Manhattan, un personaje completamente azul, surgió de un accidente nuclear, el cual tenía poder, el único que realmente tenía poderes, y que yo creo que si se encuentra frente a frente con un personaje del nivel, no sé, de Superman o de Iron Man, lo hace polvo en segundos, ¿no? Y que por si fuera poco se la pasa completamente encuerada en casi toda la historia. Pero me llamó la atención a todo el mundo que vio la película la primera vez, lo único que se acordaban era del Tilín del Doctor Manhattan. Sí. O sea, fue un drama existencial de crítica social de las más cabronas que he visto, bueno, por lo menos en nivel de novela gráfica. Sí. Y nomás le fueron a ver el pito ese hombre. Y es que la mayor parte del tiempo, pues el personaje anda desnudo porque ahora sí que... Pero a veces traía calzones, güey. ¿Por qué a veces no traía calzones? No, en el cómic que se vestía, pero aquí jamás usó calzones. Le gustaba nada en cuaral, güey. Sí, en el cómic sí le ponían a veces calzones azules. Bueno, también... Chavos, ¿no creen que nos estamos deteniendo demasiado en el miembro de este hombre? Sí, o sea, adelante. Pero bueno, dejando las caracterizaciones de los personajes. ¿Dónde? Mientras no se paren, no hay nada, continúa. Ok, bueno, el caso es de que esta película, pues yo creo que sí fue una prueba muy difícil para Snyder, y la verdad es de que esas son de esas películas que te dejaron uno de dos sentimientos: o te quedaste sorprendido por la gran cantidad de efectos de cámara lenta, del uso de los efectos especiales y del, pues ahora sí que de un trabajo, pues de una producción que sí se caracterizó por dejarte pues completamente asombrado en la calidad visual, o saliste refunfuñando de la sala de cines porque sentiste que la película no se adaptó fielmente al cómic. Y yo pienso que en ese aspecto Watchmen sí falló. O sea, es una película que sí agarra algunas tramas, las trata de masticar, las trata de hacer comprensibles, pero llega momentos en los que no entiendes qué rayos pasa en la película y hay momentos en que hasta bostezas. Y eso fue lo que a mí me pasó. Pero es que eso no tiene que ver con la adaptación, eso tiene que ver con la dirección. Sí. El guión de la película lo hicieron dos personas. La primera es Alex, que es el cuate que trajo la primera película del Cuervo al cine y le funcionó bastante bien. La otra es un güey que se cree actor, director y guionista, que se llama David Hayter. Ustedes lo ubican como la voz de este Solid Snake en la serie Metal Gear. Estos dos cuates crearon una adaptación de Watchmen cinematográfica que fuera funcional al cine, y lo que hicieron fue resumir conceptos y resumir historias, dejando la película en lo que más o menos tú acabas de describir, cuando la novela gráfica es otra cosa totalmente. La novela gráfica es un mundo donde ya los superhéroes no solo no los necesita la gente porque no los quiere, sino que les tienen miedo. Y los mismos superhéroes ya perdieron esa motivación por salir a hacer algo. Y entonces, en este mundo decaído, que se está cayendo a pedazos, tienen que encontrar la motivación para volver a levantarse, para poder salir limpios del crimen el que acaba de ocurrir al centro. Hacen a través de esto un guión muy pesado, muy mal resumido, muy lento, y después se lo dan a Zack Snyder, que Zack Snyder es un director de efectos especiales nada más. El cuate tiene una bronca, no sabe dirigir actores, no te sabe contar historias. La razón por la que la película es tan aburrida es porque hace a los personajes huecos, hace a los personajes vacíos. Tú estás viendo muñequitos. Él espera que tú seas el que se involucre con la historia, pero no te está dando la historia con la cual involucrarte, nomás te está dando efectos. Así es. Y eso, yo creo que yo estoy de acuerdo con Sausana en eso. Los personajes realmente no inspiran mucho, salvo Rorschach, que pues bueno, no le vemos la cara en toda la película por obvias razones. Bueno, hasta cierta parte de la película no le vemos el rostro. Y es un personaje que en cierto modo sí quedó bien interpretado en lo particular. Entonces, yo no realmente no sentí nada, sentí ningún sentimiento empático por Espectro de Seda o por Night Owl. Por el contrario, yo creo que una de las peores escenas que hubo en esta película fue precisamente una que protagonizaron Night Owl y Espectro de Seda. Ah, ya sé cuál dices. Que la verdad todo el mundo se, más que decir, wow, interesante, todo el mundo se empezó a reír de la escena, diciendo, no manches, ya salgan de esto, ¿no? O sea, ¿de qué escena hablas? Una escena que ocurre ya cuando rescatan a Rorschach de la cárcel. Y deciden, pues de que de pronto el cuate dice, oh, qué chido, ya siento que esto funcione, y pues ya lo ponen a o sea, todo el mundo, yo escuché comentarios, dicen que fue la peor escena de la película, y yo creo que estoy de acuerdo. O sea, realmente decían, como que de pronto le quitaron el feeling que traía esa escena, ¿no? No sé, de alguna manera. Lo bastante cierto es que Zack Snyder, lo que sí salió bueno es para hacer excelentes videos musicales de 2-3 horas. O sea, el vato se la pana. Como que el cuate leyó el Watchmen. Panierra oscuro, sabroso. Sí, bueno. Sí, no. Y el cuate estaba leyendo Watchmen, o sea, con su soundtrack acá. El vato, ay, voy a poner esa canción en esta rol. Y voy a poner esa canción. Y voy a hacer que todo se mueva así acorde a la canción. Y dices, tú espérame. O sea, no sé. Que no leyó Watchmen. Si hubiera leído Watchmen, le hubiera dado una profundidad a los personajes. Una de las situaciones justamente por la cual Rorschach trasciende tantísimo dentro de la película es porque el actor, que es Jackie Earl Haley, se involucró en el personaje y supo sacarlo, pero es evidente que fue bronca de él, porque se los traga todo el resto de los actores, y eso es porque el director nunca estuvo ahí. El director dijo fue de izquierda a derecha. Pero además sobresale, yo siento como que le dieron hasta más protagonismo. Ajá, le dieron más escenas de acción, más de todo, ¿no? No, es que Rorschach es también un punto angular en la historia. O sea, tú lees el cómic y muchas de las tramas transcurren sobre él. Pero es que es el punto angular, porque al final de cuentas es el que revela la relación y reacción real de las motivaciones que te llevan a ser, entre comillas, un héroe. ¿Por qué hacían lo que hacían? Pero la situación está... la situación por la que trasciende el personaje dentro de la película no está nada más en el hecho de que pues tenga centrada la trama parte de él, y aparte la trama esté centrada en él, sino que además el cuate sí había se había involucrado en el personaje y lo había creado, no estaba leyendo líneas, como ocurre con este Billy Goddard, que es el Doctor Manhattan, que literalmente, pues, ¿qué eres? Un efecto especial con el pito de fuera, güey. No, entonces, no hace absolutamente nada. O sea, lo más trascendente que me gustó más de Watchmen fue que se me hizo ingenioso el final, que aunque no es nada fiel al original de del cómic, que es que tragan los marcianos y se comen al mundo, sino que lo hace un poquito más lógico para que funcione en cine, eso, y la secuencia de entrada de cómo te van presentando a tus héroes en la época, cómo ganó Estados Unidos la guerra, cómo se fue todo al carajo, todo eso está muy bien logrado. Está genial, ¿eh? Eso, yo creo que... Todo esto es un elemento visual que no involucra actores. Cuando ya involucramos actores, cuando involucramos historia, es ahí cuando la película se va al carajo. A ver, no, pero también se vuelve medio complicada, ¿no? También se vuelve, yo no entendí el final, de hecho, a ver si me lo pueden explicar, ojalá me lo expliquen. No, es que hace un pequeño paréntesis, Oscar Fianza a través del Twitter nos comenta que para él, Watchmen es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, y bueno, su opinión, ¿no? Que la verdad, pues La mejor película de superhéroes de todos los tiempos se llama Los Increíbles y es de Pixar. Irónicamente no está inspirada en ningún cómic. ¿Cómo no? Son Los Cuatro Fantásticos, ¿no? No, está inspirada en el universo de su... Ah, ya volvió, perdón, ya estamos otra vez. Sí, o sea, ocurre de que pues ya desde que había ocurrido el ataque a Nueva York, así, a gran escala. Sí, eso sí entendí, o sea, al final pues ganaron ellos, pero luego ¿qué pasa? O sea, el vato se quedó ahí solo en el polo sur o polo norte, sabe dónde era, y el otro vatito se arrepintió y se regresó a Marte, o sea, y luego no, ¿qué? No, Doctor Manhattan pues se va. Quizás no los necesitaba, ya la humanidad no funcionaba, el Doctor Manhattan por su gran intelecto, ya él mismo dentro de sí ya había trascendido un punto en el que el mundo no le era necesario, entonces no tenía sentido estar ahí, por pura lógica, en su mundo y en su entendimiento era eso. Lo que hizo Ozymandias, que obligó a que todos los demás reaccionaran, y es para poder tener de nuevo la motivación y necesidad de que existieran héroes, y de que tuvieran ese bien y que tuvieran esto así, pero como la verdad la sabía Rorschach, por eso tenían que matarlo, porque ese güey, por serle fiel y leal a su papel de defensor de la humanidad y de la justicia, como un héroe, tenía que decir la verdad de los hechos. Y los otros cuates no podían permitirlo, porque si lo permitían se quedaban sin chamba. No, y luego aparte, pues eso hubiera desatado la guerra nuclear que tanto temían que ocurriera, ¿no? Pues ya sabemos que pues el trasfondo político, pues estaba un Nixon que estaba dispuesto a decirle a la Unión Soviética, ¿sabes qué? Aquí estoy, tráeme lo que, ponme lo que tú me quieras, porque yo te voy a destruir, ¿no? Y cuando ocurre este cataclismo, Estados Unidos y la Unión Soviética de pronto decían, ¿saben qué? Basta de guerra, ya vamos nosotros a unirnos contra el Doctor Manhattan, y si regresa ese desgraciado lo vamos a atacar con nuestras armas, pero mientras no esté, vamos a ser buenos amigos, ¿no? Pero ahí sí es el detalle, o sea, en el cómic original Manhattan no era el culpable, o sea, era es lo que... un monstruo extraterrestre que traía Ozymandias de... Bueno, un monstruo extraterrestre que destruía Nueva York y que pues Ozymandias lo trajo. Eso se tiene que cambiar en el cine para hacerlo más funcional, creíble. Y entre comillas creíble. Sí. O que la gente entendiera, ¿verdad? O sea. Sí, porque entonces se sacaba un monstruo clutuliano y todo eso sí iba a ser que decir, ¡qué jaladota, Dios mío! Pero bueno. Sí. Y la verdad, pues bueno, ya de por sí a Zack Snyder le cuesta trabajo hacer películas. Imagínate, si hubiera puesto eso, el monstruo clutuliano, no, pues ahí sí se nos cae. Mucha gente se hubiera salido del cine bien encabronada, ¿no? Pero bien encabronada. Pero bueno, ahí, por cierto, un saludo a Medina, que por cierto ya llegó, y también ahí, creo que ahí también ha entrado Chris, un saludo, ahí sí, comenta a Aisling que dice que pues ahí la desilusión, que va a desilusionarte a Aisling, pero que a ella no le gustó Los Increíbles, que casi se dormía con la cinta. ¿Cómo? Bueno, eso fue lo que puso hace algunas líneas, y pues ahí también había otro comentario que quería decir así rápido en el chat, se me fue... que Chris decía que había que siempre hay un límite en el uso de la cámara lenta, y eso lo mostraron en Sherlock Holmes 2, ¿no? Que, o sea, ya hay momentos en los que dices, ya, chole, con este efecto, ¿no? Está chido que lo pongas en 2-3 escenas, pero ya casi media película como en Sherlock Holmes, pues nada más. Eso, cuando sientas que la película es lenta, te creas que es por otra cosa. Porque hay demasiados efectos de cámara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario de Watchmen ya para pasarnos a las, a la, ahora sí que pues a la última película. Es que fíjate mitad, que... La otra mentada de madre. Sí, ¿qué pasó? Aunque... Watchmen hubiera funcionado mejor, eso está a mi criterio, en miniserie, fíjate. O sea, es como para extender más la historia y para que realmente... Un respeto a los verdaderos fanáticos que leímos el libro, ¿verdad? Y que dijimos, órale, o sea, este vale la pena. Pero, o sea, pasarlo... Si creíamos que El Señor de los Anillos no se podía pasar a cine, ¿verdad? Ahora, pasan esto, ¿verdad? Pero lo pasan mal. O sea, en una sola película y todo. Pero yo que han hecho dos, o no sé, de alguna manera. O sea, si te fijas... Sí, parece que se pasó ahí para ir un avión o algo así, pero síguele. Ah, no, pues no fue en mi casa. Ah, no, bueno, pues aunque se salió del metro se cayó. Mira, el chiste es que no necesariamente es eso. O sea, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, y esto va a servir más adelante para lo que vamos a platicar, es cuando tú estás adaptando una historia de un medio a otro, en este caso la novela gráfica o el cómic, al cine... La modificación, más que forzada, es necesaria, porque hay demasiadas cosas que luego en su momento, antes de leer la película, leí la novela y me gustó mucho. Me aventé incluso la novela del cómic de los piratas, todo esto. Sí, claro, funcionaría bien como miniserie, pero así podríamos hablar y decir de muchísimos cómics. Dentro de la adaptación a nivel de guión exclusivamente, Watchmen funciona, entre comillas. Que está muy mal contada, esa es otra cosa. Es que el muchacho este como vio que le funcionó 300, copiando cuadro por cuadro, dijimos, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Total, ya se le vio un chingón, ¿verdad? Y ya sí, se está entendiendo tu punto. Y mira que en esta película también hay muchas escenas que eran cuadro por cuadro lo que veías tú en la novela. Uh-huh. En eso estoy de acuerdo, por ejemplo, una escena donde se ven Night Owl teniendo una pesadilla que está viendo a Silk Spectre. Primero están desnudos, luego le arranca la piel y se ven los trajes de los héroes. Y de pronto pasa una bomba nuclear y quedan hechos polvo, ¿no? Esa escena sí la hicieron casi cuadro por cuadro. No, y ciertos diálogos. O sea, también. Uno que me encanta mucho fue el de Rorschach cuando un negro se le quería cuadrar, ¿verdad? En la prisión y que lo embarra con puro aceite hirviendo. Y dijo, no, es que... Yo ya no estoy encerrado con ustedes, es que ustedes están encerrados conmigo, así demostraron los huevotes del señor, ¿verdad? O sea, sí, me sorprende. Así es. No, y es que sí son. Sí, esa película sí tiene algunos momentos en los que dices tú, wow, qué fregón les quedó. Pues ya con esto, pues vamos a cerrar el. Bueno, ahí perdonen la cortada de transmisión, pero yo creo que pues ya con esto vamos a cerrar Watchmen. Después de Watchmen vienen dos producciones que la verdad yo creo que no pasaron sin pena ni gloria, se puede decir. Bueno, la primera pasó realmente sin pena ni gloria, película animada por computadora que fue La Leyenda de los Guardianes, Los Búhos de Gahul, que pues fue una película animada con producción australiana-americana. ¿Es de Zack Snyder? Sí, es de Zack Snyder. Le dijo Zack Snyder en el 2010. La película, pues, ¿verdad? No, okay. Y al año siguiente pues vino una producción que yo creo que sí fue capricho personal de Zack Snyder, que fue Sucker Punch, Sucker Punch, Mundo Surreal, es un famboyazo de 500 millones de dólares. Así es. Es una película que habla y nunca la ves bailar, y es un soundtrack que no tiene historia. A ver, espérame, pero aquí la pregunta importante, güey, es la siguiente. ¿Te gustó o no te gustó la película? No por qué, sino ¿te gustó o no te gustó? No me gustó. Yo no voy al cine que me mente en la madre de esa manera. Qué aguado. Se roten que güey, se llama esa película. Ajax, es un, ¿cómo se dice? Es lo que dijiste, es un fanservice a todo lo que da. Hay unas chicas muy guapas pateando traseros con cuestiones de ninjas y armas zombies. Grandes y robots y zombies. Güey, sí, no necesitas nada más, es eso, no es una película que va a trascender por su historia ni por actuaciones. Quieres ver viejas peleando gente contra zombies y robots, para eso está YouTube, ¿no? Y Resident Evil. Resident Evil. Y las luchas en lodo. Pues sí, pues sabes que a ese plano mejor he hecho una impresión. Strippers hombres lobo o strippers contra lo que te ocurra. Es una película de mal gusto generada con todo ahora sí que es una película de mal gusto que está hecha así ahora sí que a la cuenta de Tarantino, que es una mezcla descarada de escenas, clichés, personajes y efectos tomados de cuanto juego, video, película y cómic vio ese güey en su vida, y logró robarle a la gente la cantidad de dinero suficiente para hacerla. La película le fue tan mal en taquilla justamente por eso, porque la gente que la defendió eran los que iban a ver tetas, y la bronca es que el público a nivel mundial no va a pagar un boleto de cine por ver tetas, si eso lo puedes hacer gratis en internet. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, güey. Pero no sé, yo sí la quiero defender porque, digo, ya lo dije, no es una película que vaya a trascender por nada, güey, ni siquiera la historia es tan buena. O sea, son esas películas que no se venden estando en el botadero de los 99 pesos. La estaban regalando con el juego de esta chica Casa Zombies, que pues tampoco tuvo tan buenas críticas. Es una pendejada, pero ahí también toda la banda de gamers dijo, bueno, es maravilloso porque nos dijeron, pero bueno, no me puedo meter en ese tema. Mira, es que, si me permiten decir algo, en especial tú, contigo, José, lo que pasa es que, mira, Aisling está diciendo, Soccer Punch es un desperdicio de tiempo y dinero, y estoy muy de acuerdo, pero hay que sacar en cuenta que es una película original. Estamos en puras adaptaciones de libros y cómics y superhéroes hasta la madre, que no me estoy quejando para nada, para mucho menos, pero o sea, al menos es algo que como El Quinto Elemento, como Soccer Punch, como Street 9, que no se sabía nada de eso y salió. Güey, pero ¿qué tiene de original? Son escenas de cliché de secuencias de acción de serie B, escenas de cliché de película de terror de serie B, escena de... Ay, ¿cómo se...? Fíjate, la escena de cuando está peleando samurái gigante, que eso lo he visto cientos de veces en cientos de videojuegos por todos lados. O sea, es toda la galería de juegos de Dreamcast esa película, y mal hecha. O sea, no, o sea, en general, agarrar y copiar y robarse ideas de todos y mandar, llamar eso original, no es posible, porque en ese momento no podemos defender la situación, porque defender algo porque es original, cuando no tiene trama, no tiene actuaciones, está sirviendo nada más para perder un Juan Macho, está nada más llamando a tu señor porque está vendiendo carne, eso es como decir, no sé, que La Alarma es un periódico loable porque se atreve a sacar portadas que nadie más saca y son gente destazada. Bueno, en eso tienes, o sea, estoy de acuerdo, o sea, y yo me refiero a original al concepto, o sea, que estuvo mal empleado y todo, o sea, yo no sé quién lo escribió, pero no está basado en nada, y de ahí se pueden explotar muchas cosas, pero, o sea, estoy de acuerdo prácticamente contigo, pero, o sea, el punto es que estuvo mal explotado, punto, o sea, es un videoclip de 2 horas igual. Es que, mira, para una película de ese calibre, perdón. El micro. Una película de ese calibre, yo creo que pues mejor nos hubiéramos ido a ver todos Kill Bill, ¿no? Que tiene prácticamente todo eso que tiene Soccer Punch, pero tiene algo más importante, tiene una trama que seguir, tiene una razón por la cual hay tanta matadero de monos, hay tantas tanta sangre, tanta acción, mira, buena música. Mira, Soccer Punch yo la podría poner sin mayor problema a la escala de una increíble cantidad de películas de serie B que se las hacen para irse directito a DVD. Bueno, o a directito a renta por pago prevento y net, ya ves, el 90% de la porquería que hay en Netflix y todo eso, pero la bronca es, se fue derechito a cine por una razón, 300, ¿sí? Porque era de Zack Snyder, y este es el güey que hizo la de Zombies Corrían, la de los güeyes semidesnudos, la del héroe con el pitote y la de los este cabrón dice la gente pensando en el punto de vista del ejecutivo. Bueno, por fin puso viejas tetonas, vamos a ver si esto funciona. Y ni eso, o sea, al contrario, de todas las que ha sacado, fue la que más profundo se cayó. Así es. Y pues bueno, después de este par de películas que yo sí, Soccer Punch pongo un... Espera, paquete. Solo quiero defender la película, la indefendible. Güey, no, viendo tanto mugrero en el cine, sí, hay mucho más mugrero en el cine. Te dan la emoción que lees en... Ya lo dijiste, güey, dijiste que lo hemos visto en videojuegos, lo hemos visto en cómics, pero no lo habíamos visto tan bonito, entre comillas, en el cine. Entonces yo creo que al menos fue un fanservice que muchos sí disfrutamos. Y que diga que no es porque no digo por qué no. Bueno, eso. El chiste es que sí, güey, no va a ganar premios. No nos va a emocionar con una trama que diga super wow. Tiene todos los clichés que tú puedas decir, incluso hasta ciertas cosas tipo morbo, si lo quieres ver tú, ¿no? Pero Pero de que te diviertes, güey. Ya lo dije, vas a ver monas ahí pateando traseros y pues es igual como Resident Evil, que no aporta nada al cine, pero es igual, vas a ver por ver que hay cliché de zombies y chicas guapas y ya. Ok, bueno, yo creo que con esto cerramos lo de Sucker Punch, ya para pasarnos ahora sí que a la película por la cual pues llamamos a Chela. Y que pues es, bueno, después de todas estas producciones viene Men of Steel, que se estrenó este fin de semana. Esta película que dirigió Zack Snyder, con una producción de Christopher Nolan, con un script de David S. Goyer. La cual, pues bueno, está basada en la mitología que corre el trasero de Superman. El cual es interpretado por Henry Cavill, un actor que ya habíamos visto en la serie de los Tudors. Luisa Lane, como la conocemos acá en estos lados, es interpretada por Amy Adams, esta actriz que hemos visto en películas como La Duda, como también, por ejemplo, Encantada. El general Zod es interpretado por Michael Shannon. Kevin Costner aparece como John, interpretado por Christopher Meloni, el actor de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y bueno, la película pues es un reboot. O sea que cuando, el momento en que vemos esta película, estamos todos de acuerdo que esta película no tiene absolutamente nada que ver con las otras películas de Superman que hayan salido antes, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué trata esta historia? Pues es una historia de origen. Vemos cómo el planeta Krypton se está cayendo a pedazos, hay una guerra y Jor-El de pronto pues decide mandar a su hijo generado biológicamente, llamado Kal, a la Tierra, para que, pues, a sabiendas de que en la Tierra hay un sol amarillo que le va a permitir a Kal-El tener poderes y cualidades que lo harán superior a las demás personas. Y obviamente, pues, esto, cuando Kal-El se da cuenta de estos poderes, pues, obviamente se da cuenta que, pues, poco a poco, su familia le va enseñando a que reprima esos poderes para que de pronto no se note, porque la gente no está lista para eso, de acuerdo al argumento que dice Jonathan, pero también obviamente pues para generar cierto miedo, cierta represión, la cual mantiene a Kal, en este caso Clark, manteniendo sus poderes hasta los 30 años, ¿no? 33. Bueno, 33. Bueno, pero se supone que pues a los 33 se da a conocer ya formalmente, ¿no? El caso es de que pues bueno, aquí ya que ve que Clark decide hacer una búsqueda de sus orígenes, de por qué rayos tiene esos poderes, de dónde viene y por qué viene este mundo. Y pues al encontrarlos, pues desata una llamada de auxilio que trae de pronto un viejo enemigo de la familia que se llama Zod, el cual había sido condenado a la zona fantasma por haber atentado contra el gobierno de Krypton, y que pues decide de pronto pues encontrar una pues que un código que había dejado Jor-El en su hijo para poder crear otro planeta Krypton, y esto pues va a generar un conflicto que va a generar una batalla épica que pues dices wow. El caso es de que pues bueno, en lo particular la película yo siento que pues es buena en opinión personal, no se vayan a saltar de pronto los que son así super mega fans de Superman aquí como Saucedo aquí presente. La película como tal yo siento que es una película que es entretenida de dos tercios de la historia, porque si hay un tercio que a mí me gusta, que es la parte de Krypton, esa me dejó contento. La parte intermedia, que se puede decir que es cuando Clark está buscando qué rayos, por qué rayos tiene esos poderes y todo eso, se me hizo una parte que se siente lenta, se siente forzada, como que de pronto te das cuenta que Zack Snyder, lo último que tiene de talento es saber crear personajes con los actores, y eso tiene mucha razón Chela, le falta en ese aspecto. Y una tercera parte llena de acción, llena de golpes, llena de mucha acción, que en esa parte yo sí dije, wow, aquí sí realmente se supo retratar al Hombre de Acero y la capacidad de poder que tiene, aunque es demasiado destructivo, muy destructivo, y yo siento que en esa parte, pues sí realmente sientes que este personaje puede patear traseros, pero la única parte es la que siento de que también es demasiado... Hay demasiadas muertes, demasiados heridos, dices, no manches, creo que ningún Superman sería capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, yo pues en lo particular yo sí me quedé con la película, yo sí quedé contento, la trama es lo que le falla, la calidad actoral también le falla algo, yo le pongo un 8, pero bueno, yo creo que en ese aspecto lo dejo como cinéfilo, pero vamos a ver a alguien que es fanático de Superman desde que lo conozco y que así prepárate, Snyder, porque creo que aquí vienen los ranteos. A ver, señores, empiecen ustedes, yo me quedo al final. Bueno, Coloso, doctor Coloso, tú primero. Bueno, a mí en lo particular sí me encantó, o sea, sí siento que le dieron el giro perfecto, es este el personaje, digo, como dice acá el buen Saucedo, ¿verdad? Es este, él está de acuerdo con los cambios en las historias. Yo creo que los ligeros cambios que le dieron a esta historia, ¿verdad? Queda bien porque va a funcionar mejor de esa manera, es este en el cine, y estamos esperando más secuelas. Ahorita lo que yo me estoy esperando para la 2 es que si los que la hayan visto, ¿verdad? Pues ahí me escuchen, los que no, pues la apagan, ¿verdad? Pero eso es de muchas partes, ¿verdad? Que se veía el LexCorp y se vio el nivel destructivo de Superman. Ahora yo creo que Lex Luthor va a entrar en la secuela y va a decir, espérame, pero esto es una amenaza, ¿verdad? Cuando todo el tiempo va a querer acercarse a él, ¿verdad? Y va a querer chuparle lo que le pueda chupar, ¿verdad? Sacar lo que le pueda sacar a su propio beneficio, porque sabemos la trascendencia del personaje, ¿verdad? Y, o sea, perdón, volviendo a la película, o sea, a mí sí me gustó. Es la mejor de todas y creo que Zack Snyder le pudo dar, porque tuvo esa magnífica combinación entre Nolan y Zack Snyder, y por fin, ya no vimos ni un slow motion ni nada de eso, ¿verdad? Los típicos clichés que se maneja Snyder. Es este, si a lo mejor no te, o sea, Krypton se me hizo así una especie de entre Avatar y de acá como que, pero pues bueno, me gustó, ¿verdad? El Star Guardiano de pronto, ¿no? De repente, o sea, entre Avatar y Star Wars tienes mucha razón, ¿no? O sea, que la nave y todo. Y es este, el desarrollo de los personajes estuvo bien. O sea, a mí sí me gustó, o sea, porque creo que va a dar a explotar más en las secuelas. O sea, un personaje como Superman no se termina de conocer en una sola película, ¿verdad? Y a sus 33 años, él, o sea, conoció así a grandes dientes, ¿verdad? Lo que él, sus alcances y lo que puede llegar a ayudar, que es su enorme responsabilidad, ese es su enorme superpoder. Ya veremos qué es lo que sigue en las secuelas, ¿verdad? O sea, a mí sí me gustó demasiado. ¿Quique? Bueno, pues la película es bastante buena, bastante entretenida. Creo que, como dijo Coloso, sí es la mejor de todos los Supermanes. Al fin, Superman tiene una película decente. Claro, digo, es la mejor, pero pues no es como que la barra de calidad estuviera muy alta tampoco, ¿no? Pero es lo bastante buena como para poder pedir, como dijo Coloso, una segunda parte. Yo creo que la película es fuerte en sus escenas de acción. Pues la actuación, digamos que es buena y nada más. La música está bastante bien, los efectos, pues ni qué se diga. Yo creo que en general es bastante buena. Yo creo que los únicos puntos flojos, por no decir malos, porque no es como no son tanto, yo creo que hay uno que sí me pudo, es en el casting. La chica esta que llevaron para Lois Lane creo que no era la adecuada. Para empezar, simplemente diré lo del cabello negro, no diré nada más. Y que la acción realmente se siente a partir de la mitad de la película. Algo que también es muy bueno es ver a Jor-El en acción, pero creo que le dieron un papel demasiado importante a él cuando debieron habérselo dado a Superman, o a lo mejor se está esperando para la secuela, algo así. Pero en general está bastante bien. Yo creo que también la otra cosa que no me gustó fue el final, como que yo esperaba algo más, un poco más épico. Pero fuera de eso, creo que está bastante bien. Yo también ya le había dado la escala aquí, que es un 8 redondo. Y pues sí, la verdad es que sí me dieron ganas de ver más películas de Superman. Ahora sí, digamos que hubo una película que le hizo justicia al nombre. Y nada, también a ver si no agarra como le pasó a Thor, ¿no? Con las chicas que les gustó Thor por el mono este que salió sin camisa. La señora Kabuto le gustó bastante Superman, no la película, le gustó Superman. Entonces por ahí va esa onda. Puro fan, pero en general está bastante bueno. Yo sí se la puedo recomendar a todo mundo. Sean fans o no fans de Superman, se van a tener bastante. Ahí comenta Starscream, un detalle interesante ahí del público, que bueno, lo que él se queja son los huecos en la historia, y lo de Jor-El está ayudando, el Jor-El en el papel de ayudante tipo Jarvis, le puso Jarvis, y la relación de Lois y Clark, que de pronto decías tú, bueno, primero a la reportera persiguiendo a Superman, luego la reportera apoyando a Superman, Superman se enamora de ella y en ningún momento sabemos cómo y por qué. Y bueno, es que es toda la película eso, o sea. Tiene creo que voy yo. El güey no es capaz de dirigir actores, no es capaz de desarrollar personajes, no es capaz de contarte trama. Después Warner lo obliga a crear una nueva historia de origen de Superman, en la cual las cuatro bases principales por las cuales Superman es lo que es, las destruye, las corrompe o las olvida, y te lleva en una película que es una mezcla de La Guerra de los Mundos, la película de Orson Welles, con los efectos de la película de Steven Spielberg, con un güey vestido de azul en medio. La trama está tan mal armada que el personaje del general Zod está tomado de Black Adam, dicen algunos, cuando en realidad en el universo de Superman está tomado del linaje de un güey que se llama el Erradicador o el Eradicator. Está mal presentado y te lo enfrentan como un villano que no tiene nada que hacer ahí, que llega en más de un momento a tener más sentido su lucha que el hecho de que Superman esté peleando contra él, porque jamás durante toda la película te explican por qué Superman tiene que ser humano. Toda la película te están marcando, contando y haciéndote sentir mal porque el pobre chavito no sabe quién es y qué poderes y qué pobrecito y que está solo en el mundo y que la chingada. Te ponen a un Jonathan Kent que nada más se la pasa cagoteando al morro, cuando en cualquiera de las 12 versiones o 13 versiones o 500 versiones que ha tenido el personaje, él y su madre son las razones por las cuales Superman aceptó su realidad como habitante de la Tierra. Hay una frase muy fuerte en la película que es dentro de las grandes estupideces que hizo ese guión, que es Superman le grita a este, al general Zod, que Krypton había tenido su oportunidad. El cabrón no sabe la historia de Krypton. Uno, el arquetipo de Superman durante todo el tiempo está buscando su pasado y quién es. Lo último que haría bajo la argumentación general Zod es decirle, te chingas, ahora viene este país en lugar del otro, pero no puedes saberlo porque no te explican la historia. En la película está Perry White y Jimmy Olsen y toda la gente de por ejemplo, el manejo de personajes. Este comentario se lo estoy robando a un compañero que se llama Rubén Olinovitz, que es muy cierto. En el mundo de Superman, tan Luisa Lane como Perry White como Jimmy Olsen son personajes como lo es Metrópolis y como lo es Villa Chica. Nunca sabes que estás en una Metrópolis. Nunca se menciona el que Jimmy Olsen ahora es Jamie Olsen porque tiene que ser niña por alguna estupidez de decisión de marketing. Villachica nunca trasciende cuando es el centro de importancia en la historia de Superman. El Hombre de Acero nunca te explican por qué se llama Superman, por qué decide aceptar ese rol, por qué lo buscan, por qué se pone a defender a los humanos, por qué tiene que hacer esto. Después, en el horror más grande, que el final de la película, que incluso el mismo Christopher Nolan dijo, yo este final no lo quería. No voy a platicar cuál es, pero es la razón por la cual esta película me ofende en muchos niveles. Es porque ese final, sumando al hecho de que todo el mundo le encantó que Superman estuviera destrozando la ciudad, cuando en realidad ese es el principal elemento básico que está en contra del personaje. Por el amor de Dios, hasta Goku de Dragon Ball saca a los enemigos de la ciudad para no hacerle daño a la gente. Si algo en lo que está constantemente presente el Hombre de Acero, y por el cual es el primero, y por de 20.000 historias, es, él viene a proteger a la humanidad. ¿Qué humanidad protegió aquí? Aquí se puso a pelear con tres veces que traían armotas, y defiéndanse los que se puedan y los que no se chingan. Está muy mal armado. Este Grant Morrison, que es uno de los escritores de cómics más, que yo más admiro dentro de los, puso en un libro de él que se llama Superdioses, que los superhéroes ya van a cumplir como concepto desde que nació Superman, que se considera el primero, que es 1978, ya están más de 50 años de edad todos. Y por la historia de héroes como Superman, como Batman, el Capitán América, Thor, Iron Man, han pasado cientos de escritores, cientos de guionistas, cientos de dibujantes y todo. Y los superhéroes se han mantenido a pesar de los muchos cambios que les hacen los personajes, porque les han respetado una cosa. ¿Qué es esa cosa? Su concepto base, su sistema, su imagen. A Superman me vale madre si le cambian el emblema, si le van a poner los calzones por dentro o por fuera, si el concepto de que el traje de Superman en las películas anteriores era un uniforme y aquí te explican que es la ropa interior que viene abajo de la armadura. Eso vale madre. Si va a tener la S ahí en la frente hecha con el cabello y se va a ver bonito, me vale madre si se ve bien con camisa, si se ve bien sin camisa. Y es una estupidez preocuparse con cómo se rasura. Superman fue creado el principio de personaje base, su arquetipo es una persona que puede demostrarle a la humanidad que la divinidad es posible, que no necesita razones para ser bueno, y que no, y que el límite de ser justamente moral, que la moralidad no es un límite sino una virtud. Esos son los elementos que caracterizan a Superman como personaje. Y esos son personajes que, y esos son elementos que se han retratado en todas las películas, por muy buenas que sean. Y aquí, bueno, no más voy a poner Christopher Reeve, sino la serie que se hizo de Lewis y Clark, las más adaptadas de Superman, hasta las soberanas estupideces como fueron las cuatro últimas temporadas de Smallville. Pero la bronca con Superman es que se va justamente a hacer lo que no fue Batman en Dark Knight, porque es justamente lo contrario de Superman, que es darnos un festival de efectos especiales estúpido, sin sentido, vacío, donde no hay más que personajes huecos, sin trascendencia, sin emociones. Nunca te involucras con nadie en esa franquicia, en toda la película. Lo único que te llegó a preocupar en algún momento de la película y de todo fue el pinche perro que estaba metido en el carro cuando vino el huracán. Todos los demás son personajes que están ahí para que los veas, son como los non-player characters de un juego de rol, o sea, están ahí pero no están, se pueden morir, qué bueno, si no se mueren tampoco. Perry White lo reducen a eso, para eso querían a Lawrence Fishburne, para hacer el chiste de que se apellida White y es negro. No, o sea, están, de hecho, irónicamente, la única persona que sí está metida en su papel, pero no con un guión decente, es Amy Adams como Luisa Lane. ¿O por qué? Porque no es la hija de puta que es en el cómic, ni es la perra que es en el cómic, porque es así ese personaje. Pero está en la posición en la que tiene que estar, que está metida ahí y todo. Le pusieron a un Jor-El de Pokémon, bueno, ahí está el Jor-El de Pokémon. Y después, el más grande error que tiene esta película, y eso se lo defiendo, y esto es algo que yo se lo escuché a Ricardo Méndez, se lo escuché a Rubén Legnowicz, se lo escuché a mucha gente fanática de cómic que conozco, incluyendo al mismísimo director Kevin Smith. Todas las producciones de Superman, todas tienen un momento súper. Un momento donde el héroe, donde Superman demuestra que es el hombre que viene, que es un protector, que está a favor de la humanidad. En Superman Returns, que es una película que nada, tienen genuinos fanáticos de Superman y quienes vieron las primeras dos películas de Christopher Reeve, porque es una secuela directa. Hay una escena muy importante que es la escena del avión. Y es donde Superman le valió madre, y sobre el guión que hizo Bryan Singer y sobre el que se armó, este güey se encargó de salvar a los de la nave espacial, de salvar a los del avión, aunque le metió una putiza a Luisa Lane durante el viaje, y al final salvar a todo el estadio solito. Ese es un momento súper. Un momento súper como salir y detener el planeta y darle vueltas para poder regresar el tiempo. Esas son cosas que hace Superman. El Superman que pusieron aquí es un Superman para una generación que creció creyendo que los putazos hacen a los héroes. Creció que Superman es kriptonita, es un traje y son superpoderes. El arquetipo nunca estuvo en esa película. Y lo que más me encabrona de todo esto es que esa es la idea que mucha gente se va a quedar ahora con Superman, que es un güey guapo que vuela. Cuando en realidad, de no ser por los ideales de Superman, ningún otro superhéroe existiría. Y lo más encabronante de todo es que estos ideales, estos mismos ideales, los explican con el Capitán América en la película de Marvel de una mejor manera. ¿Por qué? Porque por lo menos la gente de Marvel sabe construirte historias, sabe construirte personajes e involucrarte con ellos. Si todo el mundo, por muy mala que fuera una película como Hulk, en comparación con las demás, o intrascendente como lo va a ser Iron Man 3, tú te involucraste con el héroe, te involucraste con el personaje, te cayó bien, te cayó mal, generó algo. Superman fue como Final Fantasy 13, un bonito cuadro que no ofrece nada más y va a ser totalmente olvidable. Y si neto, si la franquicia va a irse en ese camino, va a pasarle lo mismo que le está pasando a Superman desde New 52, que es, se va a ver un personaje genérico y olvidable. Ok, muy bien. Pues bueno, primero voy a comentar dos cosas rápidas del chat. Aisling comenta que pues el personaje de Zod no es coherente y creo que no se puede hablar de desarrollo de personaje porque ni siquiera les dan chance de desarrollarse, y yo estoy de acuerdo. Creo pues después de lo comentado por Saucedo, creo que es un comentario que coincide mucho en eso. Starscream comenta que el delito de esta película es que fue dirigida por Snyder y que el guion lo haya dicho Goyer. Agree. Bueno, voy. Y perdona, creo que sí no te dejamos comentar cuando te tocaba. Sí, bueno, es difícil competir contra el apasionamiento de nuestro invitado. Esta película realmente a mí me gustó. Llegué con expectativas nulas porque las primeras películas de Superman, de Reeves, la 1 y la 2 me parecen pues entretenidas, sino más allá de eso. Y teniendo en consideración que no soy particularmente fan del personaje, bueno, más bien detesto al personaje de Superman, ¿no? En una tesis que revisaba sobre personajes tipo de Macías Madero, menciona que los personajes tipo, o sea, pensemos en personajes tipos como estos personajes que se repiten constantemente, ¿no? O sea, las lolitas, los seductores, ese tipo de personajes que sirven ya como moldes para contar historias. Tienen que pasar por tres etapas, que son el prototipo, el arquetipo y el estereotipo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con el prototipo? Es la idea vaga cultural que se tiene de tal cosa, los rasgos previamente definidos. Luego pasan al arquetipo cuando ya se definen por completo estos rasgos, cuando ya en unas culturales bien, bien definidas, y el estereotipo es cuando se empiezan a producir en una especie de masa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Este Superman me causa esta sensación, ¿no? De convertirse en estereotípico. O sea, sabemos, cuando vamos y vemos cierta una película que sabemos que tiene cierto personaje, sabemos más o menos qué va a ser, y hasta conocemos el final sencillamente con saber quién es el protagonista. Bueno, el asunto con esta película, coincido en algo fundamental, y creo que es a lo que muchos fans de Superman están molestos, ¿no? El personaje es inmensamente incongruente, ¿no? O sea, este final, este desenlace de la historia, del combate final, pues obviamente ningún Superman jamás en ningún universo hasta ahora lo hubiera hecho. ¿Cómo termina con esto? El caso es que esta película no me disgusta este nivel de traición dentro del personaje, porque creo que, y es algo que me pasa con las películas de Nolan, ¿no? Nolan no es tanto que quiera contar una historia, que quiera tomar el personaje de Batman y quiera, ¿cómo se llama?, y a partir de el personaje como pretexto hace una historia, sino justamente funciona al revés, ¿no? O sea, solo enmarca a Batman, pero realmente lo que él quiere contar es su versión de las cosas, modificando un poco. En esta película también siento que Superman es meramente el pretexto para contar una historia sobre qué ocurriría si un ser de estas características entra en la Tierra, ¿no? Y se le toma muchísimas libertades, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Entonces, yo creo que esta película tiene sus problemas, ¿no? O sea, realmente no hay absolutamente nada de química entre Superman y Lois. O sea, la única pareja más acartonada que ellos son los de Crepúsculo. Pero el asunto es que creo que si no hubiera sido Superman y hubiera sido, Megaboy, cualquier otro personaje de estas características, no estaríamos teniendo esta discusión. No digo que no sean puntos válidos, no estoy diciendo que no sean puntos válidos. Sencillamente creo que esta película está diseñada para gustarle a los que no son fans y para enardecer a los que sí son, ¿no? A los que conocen el personaje y saben que este tipo de cosas no lo haría Superman, ¿no? Pero desapegándose de esa postura, que creo que es válido tenerla, pues creo que es una película entretenida que además crea ciertos matices que me resultan un personaje mucho más interesante que el Superman que nos han vendido hasta ahora. Ok, Sub, ¿qué comentario tienes de la película? Bueno, pues sí, también la fui a ver, y sí, de lo que siento que le falla es en el desarrollo de personajes. Sí hay bastantes libertades creativas que, si no la han visto, las van a notar muy claramente. Pues la banda sonora está buena, está más o menos también, no está tan mal la música en el fondo. Y por otro lado, no me haya gustado, sí fue buen disfrute para ver en fin de semana, pero pues igual no superó mis expectativas. Igual ahorita sigue siendo mi consentida de la temporada, la de Star Trek. Exactamente. Y pues nada más. Sí, no, definitivamente yo también me quedo que la sí. mejor película de la temporada hasta ahora ha sido Star Trek. Y tanta propaganda. Exacto. Ajá. Y hasta da coraje que de pronto no haya tenido tanto éxito comercial. No sé por qué, sí, pero bueno. Sí. Oye, algo que iba a decir. ¿Sí, Kike? Y fue la que sacaron más rápido de cine, porque se venían los estrenos de las de Will Smith, las de Rápidos y Furiosos, y luego esta. Oye, algo iba a decir Coloso ahorita, pero nomás quiero decir algo bien rapidito. ¿Tengo muy mal oído o no escuché la banda sonora de Superman sino hasta los créditos? No, lo que pasa es que la banda sonora de Superman, Hans Zimmer preparó dos temas centrales que son grandes, o sea, no son buenos, son genuinamente grandes. Incluso porque hacen algo que creo que es también un mérito que hay que reconocer. Al igual que el resto de la película, se alejaron todo lo que pudieron del concepto de las cintas de Richard Donner, que son las de Christopher Reeve y la música de John Williams, y a Hans Zimmer sí le salió por lo menos los temas principales. Todo lo demás sí es relleno total. Los temas principales son grandes, o sea, a mí me gustaron bastante, la banda sonora me gustó muchísimo. Ah, no, sí, yo sí sentí escalofríos cuando escuché la última canción del soundtrack, o sea, la que se escucha ya en las escenas finales, y te quedas tú, no friegues, esto no, pintaba pues, para que hubiera sido una escena todavía mucho mejor de lo que se vio en la proyección, ¿no? No, luego ese final cursi pendejo sacado de Smallville, no mames, pues ese sí también. Sí, bueno. O sea, no coincidía con nada con la... No coincidía, en la película entera no coincidía con el soundtrack, o sea, no hay demasiadas broncas... Que yo no voy a clavar más porque se me va a subir el azúcar otra vez. Aunque sí, definitivamente los mejores soundtracks de Zimmer son los de Gladiador y el del Caballero de la Noche, ¿no? Eso es definitivo. Yo solo quiero comentar una cosa al aire, es para toda la gente que no... Mira, una de las burlas que tiene mucho Superman es justamente su código de moralidad. Hay una cinta animada que de hecho es en estos excedentes y pues en las son maravillosas. Busque una película animada que se llama Superman contra la élite. Uh-huh. Ah, es muy buena esa. Genial esa película. Y es justamente todo lo contrario a lo que es Man of Steel. Agree, completamente agree. De acuerdo. Y la neta, a mí, pues, en lo personal, se me hizo muchísimo más interesante y muchísimo más emocionante y mejor lograda en todos los elementos. Superman contra la élite que Superman, que el hombre de acero. Y ahorita comentaba Aisling algo interesante, dice que la película está hecha para que un público completamente receptivo, o sea, que no esté acostumbrado a cuestionar lo que ponen en la pantalla, ¿no? O sea, tú que lo ves y que digas, ¡ah, qué padre está!, ¿no? Pero que no te pongas a pensar en el trasfondo, ¿no? Y eso es algo que pues yo creo que pues nos has mostrado claramente en este podcast. Bien, oye, doctor Colosco, ¿quería comentar algo más? Ah, bueno, algo bien cortito, lo que pasa... Oyendo todo el speech de Saucedo, o sea, me quedo con el ojo cuadrado, digo, entiendo que apasionamiento, pero creo que tengo la esperanza que sin Snyder en la secuela, creo que funcionaría mejor, o sea, yo también estoy de acuerdo que Snyder, o sea, como que no fue mi gallo, desde Sucker Punch dije, híjole, va a hacer un mugreo con Superman, pero creo que funcionaría mejor, o sea, siento que deja cabos sueltos a propósito, y digo, es para poner una secuela épica. Yo siempre iba con la expectativa de que iba a haber un súper buen comienzo, nada más, pero por eso están las secuelas. Digo, cabe destacar que el personaje de Amy Adams, o sea, que decían, o sea, creo que Saucedo sí me entiende, ¿verdad? Que la siento muy bien ahí, ¿verdad? Ella, porque esta chica Amy Adams estaba buscando un papel de Lois Lane desde Superman Triumphant, o sea, una película que no se hizo a la hora de la hora, que creo que iba a dirigir Kevin Smith. Y luego en sí, Superman Returns... Superman Triumphant era la maduración de lo que iba a ser la película de Tim Burton, que después sí. Se la quitaron a regresar mejor, y todo eso. Y además, lo ves en el vestuario, lo ves en los ademanes, lo ves en la forma de hablar, y sobre todo en las escenas con Perry, que Amy Adams sí sabía quién era Lois Lane. O sea, te digo que sí, que no la manejó como la hija de la chingada que es en los cómics, lo entiendo. ¿Por qué? Porque a ella no le queda, pero sí logró hacerlo, incluso en ciertos elementos de sus vestuarios, de sus chalequitos y todo, ahí como que muy actualizado, pero aún estaba ahí ella. Pero ¿cómo la manejan en el guión? Es lo que la cagan, ¿no? No, bueno. No, es pero que, yo, es que yo... a mí me hizo pensar en, no sé, esta Lois Lane se me hizo de pronto como la Gwen Stacy de Amazing Spider-Man, ¿no? De pronto ya tiene todo el paquete completo en la primera película y apenas conoce al personaje. Digo, Gwen Stacy ya sabe quién es Spider-Man. Es que mira, el problema de lo que yo siento mucho con Man of Steel, ya bajándome un poquito de drama, es quisieron repetir lo que hizo la película de Christopher Reeve, obviamente para la época en la que es ahorita, probablemente creo que la van a comparar, para la época ahorita es muy cursi, es muy lenta y en momentos llega a ser extremadamente ridícula. Pero en su momento tuvo un elemento que Richard Donner defendió mucho. Si ustedes ven cualquier el DVD en cualquier presentación de la primera película de Superman, el detrás de las cámaras, Richard Donner te habla algo que se llama la verisimilitud. No sé si ustedes han hablado de esto antes, si no, pues ahí les va como en la escuela. ¿Qué es la verisimilitud? Es la forma de hacer creíble lo que estás viendo en pantalla, por muy impresionante que sea, por muy fantástico que sea. Y obviamente el reto en la película de Christopher Reeve era hacerte creer que Superman podía volar sin cuerdas, sin esto, sin nada, cosa que se logró. Pero la verisimilitud significa que tiene que haber un tipo de concordancia entre lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que se está contando y lo que va y lo que está, ¿cómo se llama? Y al final lo que te están narrando. No, más bien, ¿y quiénes te lo están contando? Y eso no ocurre en la película. En el momento en el que cualquier persona dice, a ver, si Superman viene a proteger a la ciudad, están destrozando esta ciudad y el güey no hace nada porque está jugando a las escondidas con otro cabrón, pues entonces dices, ok, aquí hay un error de narrativa. Después, otra cosa, Zack Snyder se va con la estupidez de que cree que todo el mundo sabe quién es Superman. Cree que todo el mundo sabe quién es Perry White, cree que todo el mundo sabe quién es Lombardi, cree que todo el mundo sabe quién es Jamie Olsen, porque están estos tres güeyes que genuinamente están ahí de sobra. La película pudiste haber quitado a todas esas personas y la escena donde los va a alcanzar el rayo y no y no hubiera pasado nada porque esos personajes no te importan, al igual que la ciudad, porque no sabes que es Metrópolis, a menos de que seas fan. Si tú ves la película, como dicen aquí, no sin cuestionar, disfrutando, no sabes qué es Metrópolis. En cambio, siguiendo el principio de la verisimilitud o de la credibilidad, y de nuevo, comparándola con lo que está haciendo Marvel, que Marvel, al final de cuentas, ellos están haciendo películas de espectáculo, pero te están haciendo bien hechas, bien contadas, bien narradas. Los Vengadores no es más que... La avenida después de haberte estado hablando durante 4 años. Pero a final de cuentas funciona, ¿por qué? Porque ya te la creíste y no tienes un problema. Y está tan bien contada que no hay problema de ver a un soldado de 70 años de edad, a un dios del Olimpo, a un Hulk, porque dos superespías, y a un inventor con una armadura que puede volar, peleando al mismo tiempo contra extraterrestres que quién sabe de dónde salieron. Porque la película la crees porque está siendo creíble. Superman no, toda la escena de acción Matrix Revolution, Dragon Ball Z es una estupidez de dirección, no tiene sentido, no tiene forma. Tan al grado que es lo que más gusta porque es lo que menos te exige pensar. Tú nada más ves efectos, tú es un cinema de PlayStation 2 de Quick Time Events, nada más. Bueno, ahí de pronto sí ha habido muchos comentarios. Micro. Ahí le preguntaba a Goku, sí, que dice que... Ay, es que se me fue la frase. Y dice, ¿la crítica la pone para ganar Oscars? No, ni siquiera has leído las críticas, mano. La película está siendo destrozada por la crítica realmente. Y bueno, solamente aquellos... Y de hecho se ha dado esa extraña tendencia de que... Mientras Superman regresa, tuvo de pronto buenos comentarios de la crítica... el público en general la odió. ¿Por qué? Porque pues decían, es que es otra secuela innecesaria de Superman 2, y dices, ah, ok. Y lo contrario está pasando con Men of Steel. O sea, hay gente que dice, sí, me gustó mucho la acción, los trancazos, sangre y explosión y todo, ¿no? Bueno, en realidad no se vio sangre realmente, pero el punto es de que la crítica sí está mostrando un ángulo muy similar al que tiene Saucedo, y la película en Metacritic, en Rotten Tomatoes, está teniendo calificaciones malas. No quiere decir que no es Superman, ese no es Superman. Ese no es para, no es este, bueno, entonces es el punto, ¿no? Que no es tampoco, no es la gran película. Y bueno, si usted, ahora sí que solamente este podcast pues es precisamente para generarles el beneficio de la duda. Si ustedes quieren ver la película, adelante. Yo en lo particular, yo les digo, si quieren verla, adelante. A mí en lo particular sí me gustó, aunque no es como para comprar el Blu-ray y tenerla en la colección. O sea, no es trascendente. Y pues no sé, o sea, yo siempre digo que la mejor opinión que ustedes pueden tener sobre una película es la misma que ustedes se van a generar al verla. Ya si ustedes de pronto al ver la película no están de acuerdo con lo que dije yo, con lo que dijo Kike, Saucedo, Sub o Doctor Coloso, pues claro, para eso están los comentarios, decir, ¿saben qué? No, ustedes son unos mentirosos. Y eso de que ahorita vimos opiniones de todo tipo y de todo color, ¿no? Que eso es lo que nos importa en los podcasts, que todo mundo se escuche, ¿no? Hay una disculpa a Lars, también les había apuntado y puesto como un calcetín a participar, pero bueno, tenemos ahí algunas, lo malo es de que pues sí, el camión ahí se llenó y pues sí, ya no cabía en un alfiler en este, y se nos ha quedado la transmisión varias veces, y yo creo que pues también debes de entender que pues es difícil mantener una transmisión con tanta gente, ¿no? Digo que se puso a recoger sus Barbies. Bueno, eso no es responsable de los comentarios del Saucedo. Bueno, ahí de pronto también hay una pequeña aclaración de que desciende el dios del Olimpo. Bueno, estábamos hablando de que Thor es de Asgard, pero bueno, ahí sí un pequeño detalle. ¿Qué otros comentarios? Ah, por cierto, sí, cierto, un comentario que hizo Aisling, que es de que pues que ya parece que los productores, el director, y pues no leen los guiones, no están revisando la intención con la que se escribe una historia. Y eso pues entristece. O sea, Liam Neeson, dime en dónde tengo que estar y mándame el cheque, ya le vale madre la película en la que sale. Uh-huh. Igual Morgan Freeman. No, sí, pero además, eso es una. Es la semana pasada, George Lucas dijo que era muy lamentable que el Hollywood de ahora nada más estuviera buscando el éxito y apelar a las masas. Lo cual es una de las más grandes, no sé si es ironía, hipocresía o cinismo, que he visto en la historia. Y es justamente lo que representa Man of Steel. ¿Quieres ver al güey destrozando ciudades? Ahí está. ¿Quieres ver al güey sin camisa? Ahí está. ¿Quieres ver? Ahí está. Y mira, va a haber un pinche muñeco de cada cosa que veas aquí. No hay ideales, no hay concepto, no hay... y todo eso es lo que llevó a Superman a ser lo que es. El personaje ha tenido películas malas, cómics horribles, adaptaciones espantosas. Es un chiste, es lo que quieras, pero sigue siendo el primero y el principal por lo que significa. Y el Hombre de Acero es un insulto a eso. De acuerdo. ¿Algún otro comentario, muchachos? Es que acá el compañero es está bien clavado con el cómic. Y mira, Saucedo, yo también quiero ver una película... porque también entiendo el personaje así exactamente como tú lo dices, pero lamentablemente la gente no lo quiere ver. A lo mejor yo lo que tengo la esperanza, y por lo cual me gustó la película, a mí sí, es porque yo dije, voy a apagar mi cerebro y voy a ver la película esperando unas excelentes secuelas, esperando, o sea, a ver, una introducción. No puedes abarcar tanto en un papel, ¿verdad? O sea, si los atraes y luego ya los enganchas. No, bajo esa ideología... es como la serie de Batman de Tim Burton se fue al carajo con George Schumacher. Exactamente. Porque sí. Dijeron, el cómic no importa mientras salga el espectáculo. Y tienes al guapísimo George Clooney de Batman. Con los batipezones. Al atractivo sexual de que le hace a Robin, que es Chris O'Donnell. Al actorazo héroe de acción de Arnold Schwarzenegger como el Doctor Frío. Y a la, ¿cómo se llama? Y a la sexy vieja esta de Uma Thurman. Ivy, Uma Thurman. Ay, sin olvidar la estrella juvenil Alicia Silverstone, ¿verdad? Ajá. Y tienes. Y de pronto, y la esposa de Doctor Frío es Elle Macpherson, que es en ese momento era de las modelos más atractivas del momento. Pues no, era la novia de George Clooney. cierto. También hay más, no, bueno, quien le esté mojando el pito es otra cosa, que esté hablando ya. Pero al final de cuentas, a lo que voy es, bajo la idea de que pues la gente quiere ver acción, ideas y esto, y efectos, y a los héroes, y las capas y todo, ahí tienes Batman y Robin. Y Batman y Robin fue un madrazo tan grande que tuvieron que pasar 10 años y replanteamientos de no sé cuántas veces hasta que Christopher Nolan hizo lo que quiso con Batman Begins. La versión adaptada históricamente por los momentos a lo que fue Batman y Robin es justamente lo que me dices ahorita con Superman. De, pues son efectos, siendo que la gente quiere ver y todo. No, si así fueran las películas, no trascienden. La masa, la banda, la gente es ignorante y le gusta lo naco. Y eso es lo que no funciona nunca. Lo que trasciende, como estuvimos hablando hace rato de 300, lo que trasciende, como estuvimos hace rato de Evangelion, lo que va a pasar con Pacific, Pacific Rim, tomando en cuenta que la película es de este Guillermo del Toro, es que son películas comprometidas con la historia, porque lo que trasciende siempre es la historia, porque el cine es contar historias, no ver efectos. Por eso uno se acuerda con más ganas de Batman y Batman Returns que Batman y Robin y la de donde sale el Guasón, digo, el acertijo. Esas madres. Si algo te llamó la atención de The Dark Knight, la onda de Nolan, fue el Guasón que hizo Heath Ledger. ¿Por qué? Porque te mostró un Guasón que no tenía nada que ver con el cómic, pero estaba casado totalmente con el concepto, con el arquetipo, con la base. Así y es, estaba, ¿no?, comprometida con la historia de los personajes. Ben Affleck aceptó ser Superman Man of Steel porque dijo que no era una película sin historia. Y una película con puros efectos especiales no puede trascender en historia. Exactamente. La película, al contrario, los efectos especiales están sirviendo para la historia. Y eso lo demostró Peter Jackson con El Señor de los Anillos. No, y eso lo demostró George Lucas con cualquier Guerra de las Galaxias de las primeras tres, o incluso este mismo con las películas que estamos hablando ahorita, Star Trek. Con Star Trek, sí, no, eso es definitivo. Hicieron del Enterprise una tienda de Apple, pero al final de cuentas, la historia te clava y los personajes te clavan. En ese momento, lo que estábamos platicando justamente que les decías a la de 300, ¿qué es lo que hizo grande a 300? Que es una historia de ideales, un personaje que está buscando salir y sacar adelante a su gente. Uh-huh. Eso se transmite al público y de pronto los pechos desnudos, las cámaras lentas, efectos visuales, la narrativa, todo se vuelve grande. Uh-huh. Porque hay una base. Superman ignora esa base y se va a los efectos de lo que debe hacer. Exacto. Y eso, pues, yo creo que con eso dejamos una muy buena conclusión del tema. No sé si alguien tenga un comentario más. Como quiera, vean la película, se van a divertir. Sí, digo, los que no son tan clavados como nosotros y tienen una ligera idea de quién es Superman, creo que a lo mejor no les va a pegar tanto el todo lo que platicamos aquí. Digo, como quiera, si hay cosas que pues si hacen ruido, ¿no? O sea, la verdad yo sí estaba esperando, estás haciendo un desmadre aquí en la ciudad, que lo cual me encantó, pero nunca llegó el momento de que, güey, vámonos a otro lado a hacer el desmadre. Realmente me quedé esperando ese momento, pero bueno. ¿Sí? En general es una película que vayan al cine a divertirse, no se claven tanto como nosotros, diviértanse, disfrútenla, y si no les gustó ahí le ponen porque no les gustó, pero en general digo, es una película que pueden disfrutar si no son tan clavados del personaje. Es que se dio mucho como en las escenas esas en las de Robocop, ¿no? Que iba y ayudaba a la gente a que no los asaltaran, ¿verdad? Pero les hacían un desmadre en la tienda, ¿verdad? Y dice, gracias por su recuperación, buenas noches. Gracias por la ayuda. Es un director violento. Y bueno, y ahí comenta Aisling que este podcast seguramente se va a escuchar de nuevo para sacar todas las citas y tablets, todas las frases que sacó Saucedo. Porque pues sí, ahí es uno de los detalles que de pronto se quedan ahí guardados, ¿no? La verdad es que ha sido muy buen tema el que platicamos y agradecemos muchísimo a Saucedo que nos haya compartido sus impresiones, así que en exclusiva aquí para Reset. Y para Cinemás, por supuesto. Qué bueno que no grabé esto acabando de ver la película, porque si no hubiera estado peor. Sí, hubiera sido bastante hardcore. bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, digo, para que tengan más opciones. Micro. Más opciones aparte de Man of Steel, por supuesto. Y bueno, la película que, pues bueno, yo creo que todo el mundo va a querer ver para tener una de dos situaciones, para decir, wow, por fin una película de Pixar, y otra, por fin una película de Pixar para rantear sobre ella. Sí, ya se estrena este fin de semana Monsters University, esta película que es una precuela de la película de Monsters Inc. No sale Boo. ¿Y qué es el gran problema? Bueno, pues siendo una precuela no vemos a Mike Azuli trabajando, sino estudiando, y por obvias razones no vamos a ver a Boo, pero vamos a ver a todos los personajes, así que en sus años juveniles, teniendo pues travesuras universitarias, estudiando, tratando de superarse, entrando a esos grupos universitarios que llaman, ¿cómo se llaman ahí en Estados Unidos? Como esos de los fraternidades. Las fraternidades, y esos duelos entre fraternidades típicos que ocurren en las películas cómicas gringas de universidades, donde de pronto una fraternidad casi te dice, si te vencemos, te largas, y no, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sale de esta precuela, y Dios quiera que salga bien, porque pues yo lo que quiero ver de Pixar son historias nuevas, no ni precuelas ni secuelas, que era para lo que servía Pixar antes. Ojalá que esta película no me vaya a hacer sacar bilis, ¿no? Pero bueno, esta película es para toda la familia. La segunda película esta pues es un poco más se puede decir, se llama Ginger y Rosa, protagonizada por Elle Fanning, Christina Hendricks y Annette Bening, sobre dos estudiantes británicas en los 60s que viven los cambios de la época, los temores de la Guerra Fría y el glamour hippie, ¿no? La tercera cinta se llama El Niño y el Fugitivo, es sobre, bueno, aquí el título está bien extraño porque el título original es Mood, que es el nombre del fugitivo en esta película, que es Matthew McConaughey, el cual conoce a dos niños, no es el niño y el fugitivo, son los niños y el fugitivo, quién sabe por qué los que hicieron el título dejaron la traducción así, pero bueno, son dos niños que encuentran a un fugitivo que les pide que les ayude a reconstruir un barco, y obviamente pues está siendo perseguido por la policía y por encuentros del pasado, y también se enamora de una chica quien es Reese Witherspoon, ¿no? Y finalmente un remake que ojalá, bueno, ya le han dicho que se va a estrenar una y otra vez y no se estrena, que es Amenaza Roja, que es un remake de una cinta de los 80s, la cual pues pone a un grupo de adolescentes enfrentado a una invasión de un ejército comunista a los Estados Unidos. En eso, por cuestiones de diplomacia, pusieron que es Corea del Norte, ¿no? Cuando pues el guion original había dicho que iba a ser China. Y en pues la ojalá original, que no le estrenen, ¿eh? La verdad. Y la historia original era la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque en ese entonces era la Guerra Fría, entonces no había tanto pedo que fueran rusos. Ahora son norcoreanos. La película sí, pues tiene actores como Chris Hemsworth, a Josh Hutcherson, a Josh Peck, sí, a Drake y Josh, a Adrian Palicki. Y pues bueno, esta película pues la han no fue un éxito en taquillas en Estados Unidos, la destrozó la crítica, así que pues bueno, ahí se las dejo bajo su propio riesgo. Lo más seguro es que todos aquí vamos a ir a ver Monsters University y la vamos a rantear bien sabroso la próxima semana, ¿no es así, muchachos? Sí. Oye, sí, pues sí la voy a ver, pero oye, ¿y World War Z cuándo? ¿En qué nota también se estrenó este Guerra Mundial Z se va a estrenar hasta el 28. De hecho, 6. Lo que pasa es de que ¿cómo se llama esta compañía? ¡Se murió en el camino! Paramount. Como que dijo, ¿no? Que iba a estar muy arriesgado a apostar contra Monsters University, contra Men of Steel, porque sí, seguramente Men of Steel va todavía a bajar algo de gente. Y en Estados Unidos sí va a estar dura la competencia, porque sí van a estar esas dos películas en Estados Unidos. Yo pienso que Men of Steel sí se va a desplomar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Se desplomó en el momento en el que dijeron que Zack Snyder podía dirigirla. Yes. Bueno, en todo caso, pues bueno, vamos a la próxima semana, pues sí, esperen, vamos a platicar en Monsters University y claro, de la secuela, y pues obviamente, seguramente eso va a generar comparaciones y todo esto, lo más claro es que no va a estar Boo y eso es lo malo. No, lo que pasa es que acuérdate de una cosa, Monsters University tiene un chiste. Sí. El chiste es, todos los que fueron niños cuando vieron Monsters Inc., ahorita están entrando a la universidad o ya llevan apenas un año. Uh-huh. Entonces, le están dando a todo ese mismo público. Esa es la intención de la película. Los mismos guionistas lo dijeron. Uh-huh. Por eso ocurre tan difícil. O sea, es que, por eso no creo que sea una secuela tan forzada como lo va a ser Planes o lo fue la madre esta de... De Cars 2. Otros carros. Sí. Cars 2. Eso. Muy bien. Es que, o sea, quién sabe si funcionan mucho porque las secuelas, normalmente las secuelas que duran tanto en salir de una entre otra, ¿verdad? Es como que ya tenemos el caso de Men in Black 2, El Padrino, o sea, son películas que se tardan bastante en salir, o sea, quién sabe, o sea, yo tengo la esperanza igual que Saucedo, ¿verdad? De que sea algo así más dirigido, pero a ver qué. Bueno, pues ahí de todas maneras, pues se los vamos a platicar la próxima semana y pues quien se quede a apuntar, pues chido, pues vamos a estar ahí listos para platicarla. Y bueno, pues vamos. Muy bien, pues vamos a cerrar esta transmisión y les agradecemos a todos que pues nos hayan escuchado y gracias a este podcast también se nos hizo un poquito. Y pues ahí les agradecemos que hayan sobrevivido a este podcast. Les recordamos que aquí estamos todos los martes a las 10 de la noche aquí en rcdmx.bg. Y vamos a despedirnos primero de la gente que está aquí en el chat. Primero que nada, pues agradecerle aquí a Doctor Coloso su presencia. Ah, muchas gracias, buenas noches. Y pues, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mi casa. Chiste malo, en @drcoloso2099, ahí cuando se les ofrezca, ¿verdad? Pues me pueden agregar en Twitter, ahí pues, ¿verdad? Siempre cuento, ¿verdad? Así es, y bueno, también agradecerle a nuestro otro invitado, pues a José Saucedo, quienes no lo conocían, pues bueno, él estuvo a cargo de la dirección editorial de varias revistas de videojuegos, también está ahorita, creo que en Sega, estás en Sega actualmente, ¿no? Si no me equivoco. Estoy trabajando Community Management para Sega México y hacer PR de otras revistas, pero de otras marcas, pero si quieren leer mis rankings reales, sigan la cuenta de Acebrec en Twitter, que es cerveza escrito al revés. Uh-huh. Y para los que no sepan, cerveza lleva B chica y Z. Y no lleva H. Digo. Así es, así lo pueden encontrar en Twitter, así también pueden compartir con él su alegría infinita porque va a salir Mega Man en Smash Bros, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Luego capaz si Sega nos regaña. Perdón. También agradecerle también aquí a Submarco. Sí, gracias por la invitación, gracias por escucharnos, al chat, al Mixler y animarte. A mí me encuentran a ratos ahí en las páginas de Reset subiendo notas o por mi Twitter @submarco-76. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche y pues nos estamos viendo luego. Yes. Ahí comentan Sosado que la cerveza no se escribe, se toma. Bueno, también agradecerle aquí a Moy su presencia en el podcast y no sé si tengas, aparte de tus datos de contacto, algún comentario. Pues de verdad este podcast lo disfruté muchísimo, realmente los comentarios tan apasionados, tan acertados, tan agudos y tan ácidos, realmente fueron un gusto haberlos escuchado, realmente siempre los podcasts lucen más con invitados tan enterados del tema. Pues mi Twitter es @moyorozco1, muy con y latina y uno con número. Y pues como mi comentario random de la semana, esta vez ya no se los va a quedar a deber. Pues otra dado los sucesos de las últimas semanas, pues quiero reiterar mi apoyo a los manifestantes y a los turcos en esta lucha constante que están haciendo por defender sus derechos civiles entre las predadoras políticas capitalistas de sus respectivos gobiernos. Espero que puedan lograr sus luchas mucho mejor de las que se han logrado aquí. Así es. Bueno, un pueblo con huevos, ¿verdad? Sí sobresale. Sí, a huevo. Y también por último y no menos importante, el buen Kike Kabuto. Pues agradecer que nos hayan acompañado, que se hayan desvelado aquí un ratito con nosotros hablando de cine, escuchando y comentando, compartiendo sus opiniones, pues gracias por hacerlo. Y si nos estás escuchando en el recalentado, pues también gracias por descargarlo y tomarte la molestia de estarlo escuchando. Pues nada, yo me despido, igual ya les dije gracias y les recuerdo brevemente que ayer hubo Flashback, si se lo perdieron, estuvimos hablando de Metal Slug y de Urban Champion. Y mañana hay lonche con mi compadre Otro Nivel, Paco. Entonces, para que no se vayan a perder. Y pues nada, si quieren en Twitter, es @KikeKabuto, todo con K. Casos y cosas raras del mundo gamer y a veces otras off-topic, pero pues ahí andamos. Y pues nada, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, pues nomás ahí para recordarles que bueno, ya aquí que ya les comentó del programa de así que el flashback del lunes y también del programa de mañana, de que es pues el lonchecito. También hay que recordarles que el próximo jueves tenemos doble programa, a las 9 de la noche tenemos 9 Bits con Christy, los videojuegos desde un punto de vista femenino con sus invitados, ahí para que pues se conecten desde las 9 de la noche los jueves, y después de este programa pues viene inmediatamente el Arjual con su Push Start, para que ustedes también escuchen pues, las opiniones que tiene el Arjual de los videojuegos, de las películas. Seguramente también va a tener su opinión de Man of Steel, ahí para que para que estén al pendientes. Los viernes tenemos nuestro tradicional reset con Ícaros e invitados. Les recomiendo que se descarguen el del viernes pasado, que está del E3 con muchísimo detalle, para que ustedes también ahí se lo descarguen. Y el próximo sábado tenemos el bonus, este nuevo concepto de reset, en el cual platicamos así de una manera más relajada sobre videojuegos, tecnología y de un tema en particular que siempre escogemos cada semana, ya para cerrar la semana en paz, tranquilamente, platicar sin límite de tiempo y con toda la calma, ¿no? Para que ustedes tengan un sábado tranquilo y bien desvelante, y para que amanezcan el domingo platicando con nosotros. Y bueno, pues ahora sí que no me queda más que despedir nada. Hay una disculpa por no haberlo saludado temprano. Ahí por favor levanten la manita. Recuerden, felicidades a todos los que cumplan años hoy miércoles. Y si no, pues feliz no cumpleaños. Al cabo que pues todos tenemos 364 no cumpleaños y 365 cuando es bisiesto. Y bueno, pues así, saludando al chat, está Icelink, está Azeprec, claro, Bitkick, Chris, Crush Dan, Daniel Terán 5, Dios Dinero, Doctor Coloso, Goku, Icelace, Kike Kabuto, Lars, Luis A.B. Chicacé, Mignante Cutli, M. Medina, Monkey 03, Rotten, Starscream, Submarco y Seux Saleb 09. Ahí a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por su paciencia después de algunas fallas técnicas que tuvimos durante la transmisión, pero qué bueno que hayan sobrevivido a este podcast, escuchado todo esto, toda esta plática que tuvimos sobre Man of Steel. Y pues ahora sí que nomás me queda decir, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Recuerdo que Reset tiene varios medios de contacto, en Twitter es @resetmx y también en Facebook tiene resetmx.tv. Finalmente, pues tenemos un saludo también a la gente de Animarte, que nos también está chateando a través de esta página. Un saludo a la gente de Mixlr y les recordamos que pueden descargar este podcast a través de resetmx.bg, y también a través de nuestro canal de iTunes, en el canal de iTunes se llama Cinemás. Así que estos son nuestros datos de contacto y también nuestro correo es cine@resetmx.bg. Pues muchísimas gracias a todos, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y les deseo una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.